En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Días 9, 8, 3, 2, 1, despierta. Y normalmente pasa, pero esta vez no lo hizo. Eso ocurrió hace muy pocas horas. En una hipnosis, una persona hipnotizada tuvo que ser atendida por los servicios de urgencia. Manuel Carballal. Hola, buenas noches. Así es uno de los grandes miedos que tienen muchas personas cuando se someten a una sesión de hipnosis. ¿Y si no me despierto? Es algo absolutamente paranormal, pero hace unos días ocurrió en Madrid. Saludos, gente. Bruno Cardeñosa, esto es en La Rosa de los Vientos. En Nacho Arias está al frente de la parte técnica. Javier Sevillano en redacción. Silvia Casasola en la codirección. Con los siguientes contenidos estamos. Inquietante, preocupante, ¿es posible no despertarse en una hipnosis? Sobre este hecho y otros hablaremos esta noche en el programa En la Rosa de los Vientos. Ya sabes que tenemos una etiqueta, es Almohadilla Rosa Vientos, para opinar, para expresarse, para hablar. Y aquí te leemos, Almohadilla Rosa Vientos. Vamos a tener tertulia Zona Cero esta noche con Josep Guijarro, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal. Hablaremos con ellos también, por supuesto, de lo que ha sido la noticia de la semana. Ayer la desarrollamos, el hallazgo, el descubrimiento de planetas muy similares a la Tierra, de planetas en los que pueda haber vida. Os comentaremos algo más sobre el mundo del chamanismo, sobre un estudio que se acaba de efectuar sobre el asunto y de un experimento. Tres personas dicen ser Jesús. ¿Y si la juntas, qué ocurre? Bueno, pues hoy lo vamos a saber. Y ya no se busca semejantes en la luna, se busca cerveza. Todas estas y muchas otras cosas os las contaremos en la tertulia Zona Cero de esta noche, en un programa en el cual además vamos a tener los encuentros cercanos. Ayer no dio tiempo, pero hoy sí tenemos los encuentros cercanos con el periodista Javier Juárez. Ahora mismo está a 10.000 kilómetros de aquí, en México, aunque vive en Madrid. Acaba de publicar el libro Conspiración en Madrid. También vamos a tener un juicio más a la historia con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Ois. Vamos a hablar del mundo del derecho y vamos a hablar especialmente de las abogadas. Y también historia con Alberto de Frutos, enemigos íntimos, personajes que el tiempo colocó en el mismo lugar, en la misma era y la era digital. Por supuesto, también esta noche con Javier Reyes Sevillano, todas las noticias que tienen que ver sobre este asunto en nuestro programa. Y en OndaCero.es tienes muchas cosas. Tienes, por supuesto, el programa de ayer con las descargas enormes en descargas de nuestro programa de ayer, de nuestro especial sobre la vida en otros planetas, y a partir de las 2 de la madrugada también en la web todo lo que tiene que ver con eso que ahora mismo está en la alfombra roja, es decir, las estrellas en Hollywood. José Luis Salas ya está pendiente de todo lo que está ocurriendo en la noche de los Oscar, que va a estar aquí presente a partir de las 4 de la madrugada. La 1 y 36 minutos, es hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. En Onda Cero, en OndaCero.es, toda la información y también la encuesta que Javier Sevillano está colocando ahora mismo sobre los bulos en Internet. Es más fácil crearlos que destruirlos. Es uno de los temas que os vamos a hablar también esta noche. ¿Y tú te has creído alguno? Pues esa es la encuesta de esta noche con la modilla Rosa Vientos y en nuestro perfil encuentras todos los detalles. Y detalles también para la agenda que tengáis muy presente, por ejemplo, que dentro de unos días hay una serie de conferencias en Madrid, muy cerquita de Madrid, y van a estar varios de los miembros de este programa, ¿verdad, Silvia? Así es, vamos a estar este sábado que viene, el 4 de marzo, nos han invitado pues la asociación Mil Caminos en Alcobendas, yo me estreno allí. Y bueno, encantada de que me hayan llamado. Josep Guijarro va a estar. Y Lorenzo, que es veterano fundador este año, pues no va a estar porque sabía que iba yo y ha dicho, pues es que yo no quiero, no quiero coincidir con Silvia, que es muy pesada. Me hacen trabajar el fin de semana, Silvia. Nos vamos precisamente con una de esas rutas que organizamos con la revista Enigmas, que tenía que haber salido pues el 22, 23 de enero, pero decidimos irnos al lugar más... La ruta, no la revista que acaba de salir. Sí, claro, la ruta, decidimos irnos en esa fecha, pero nos pusimos en el mapa y decidimos que el sitio más aislado de España entonces, pues resulta que era donde pensábamos ir, que era Morella. Recordáis que estuvo aislada por la nieve, bueno, pues hubo que aplazar la ruta y ha coincidido con este con el Congreso de Alcobendas. Yo, si no me equivoco, estoy sobre las 12 o 12 y algo después de Jesús Callejo y hablaré de exploradoras del universo, que ahora está muy de moda, así que yo creo que va a estar bastante atractivo. Y Josep, pues ahora nos contará. A ver, Josep, cuéntanos. Muy buenas noches, compañeros. Efectivamente, ahí estaremos el próximo sábado hablando de más coincidencias imposibles y dando soporte, como es lógico, a esta iniciativa que lleva ya, si la memoria no me falla, como 16 o 17 años consecutivos. Y yo creo que nada más he fallado un año, así que soy veterano. Vamos a echar mucho de menos a Lorenzo, aunque me consta que se lo va a pasar muy bien, ¿eh? Sí, me lo pasaré bien, pero bueno, sabes que a mí es un foro que me gusta muchísimo. La gente que no ha ido, de verdad, que no se lo pierda, que vayan, aunque sea por primera, por décima vez, porque verdaderamente el contexto en el que se desarrollan estas conferencias, el ambiente que se genera, la enorme cantidad de personas que acuden a este sitio para ver al grupo de amigos, ¿no?, que al fin y al cabo nos juntamos cada año para hablar de estos temas que nos gustan, es muy especial, es uno de los foros más especiales que hay en toda España. Y luego yo quería recordar también algo importante, y es que este fin de semana Isabel Gemio también ha estado otra vez promoviendo para recaudar fondos para investigación, enviando al 28030, al 28030, la palabra fuerza. Y con el caso de Pablo Ráez, pues se está viendo que esto es, vamos, indispensable, el seguir recaudando fondos para investigación. También nos ha hablado Lorenzo de esa ruta, de ese viaje que vais a hacer la semana que viene, pero para Semana Santa estás en rutasenmisterio.es, ahí encuentra la gente toda la información, preparando otro, en Egipto, nada más y nada menos. Sí, perdona, es que me he empezado a reír porque estaba viendo aquí la pantalla de la alfombra roja, ¿no? Sí, que en las pantallas inmensas que tenemos en detrás... ¿Te has dado cuenta de lo que acaba de pasar? No, bueno, pues yo me he dado cuenta que está ahora mismo como en la novena tendencia en nuestro país, alguien que he visto de reojo y que está feísima hoy, Scarlett Johansson. Bueno, pues la reportera que estaba entrevistando a Scarlett Johansson, de repente ese hilito que unía el vestido con su hombro se le acaba de romper. ¿Ah, sí? Sí. Ha sido una imagen, bueno, pues un buen comienzo de Oscar. Bueno, pues seguro que está en internet no, enseguida. Pues no sé si lo sabéis, pero la ceremonia de los Oscars, suele funcionar con un delay, con un retraso, precisamente para evitar cosas como las que han sucedido muchas veces en la Super Bowl, ¿no? Que se ve una teta, en fin, cosas de ese tipo. Un pecho, Josep, se hizo un pecho. Eso, perdón. Vamos a hablar las cosas por su nombre. Sí. Un pecho imponente, ¿no? Eso es. Bueno, que están todas muy guapas y muy guapos, sí. Y también en Egipto lo vamos a estar, ¿no? Sí, la idea es que en Semana Santa nos vamos del día 9 al día 16 de abril, pues Laura Falcó, nuestra compañera, también José Guijarro y yo nos vamos con un grupo de gente, quien quiera apuntarse se puede apuntar a través de rutasdemisterio.es y va a ser un viaje muy especial. Primero porque es Semana Santa y allí la Semana Santa se vive de una forma muy diferente. En segundo lugar porque vamos a visitar algunos de los lugares más conocidos y otros tremendamente desconocidos para el gran público. Vamos a recorrer el Nilo, gran parte del Nilo, desde Luxor hasta Asuán, durante 4 días en un barco, parando en los templos más impresionantes que te puedes encontrar, como el de Komombo, el del dios cocodrilo, por ejemplo, Sobek, o el templo de Zfu, donde se venera la deidad de Horus, ¿no? El hijo de Osiris y de Isis. Vamos a hacer un recorrido, yo creo que interesante, porque va a haber de todo tipo de aventuras, ¿no? Desde conferencias, meditaciones, investigaciones, pero sobre todo vamos a intentar conocer Egipto de una forma totalmente diferente, ¿no? Así que quien quiera venirse con nosotros, pues eso. Como decía Gurruchaga, viaje con nosotros a través de rutasmisterio.es y ahí nos encontrará. Ahí está toda la información sobre este viaje, del que hablaremos en más ocasiones. Y dará mucho que hablar esto que nos ha comentado Manuel hace unos minutos, ahora lo ampliamos. Este caso, esta persona que fue sometida a hipnosis, normalmente uno se despierta de la hipnosis, pero hemos descubierto que no, que a veces pasa lo contrario, que alguien no se despierta y que incluso, en el caso de esta mujer, tuvo que ser atendida por los servicios de urgencia. Sí, pero no. Es decir, tengamos en cuenta que estamos hablando de un espectáculo de mentalismo, es decir, de prestidigitación, llevado adelante por un veterano en estas lides, el mentalista Pablo Reichenstein, que ha realizado ya distintos espectáculos, además muy vinculados, como buen mentalista, con el mundo del misterio, el mundo del ocultismo, de la magia, de la brujería. Siempre un buen mentalista arma su espectáculo con todo este tipo de conceptos. Y en este caso le tocó a la hipnosis, no solo a la hipnosis, además es en una noche como esta de Oscar es muy procedente el show que estaba realizando este mentalista. Se titulaba El mentalismo en el cine, comenzaba con la proyección de una película y luego se iban intercalando efectos de telepatía, de mediumnidad, y en un momento determinado pues se utilizaba la hipnosis de espectáculo, que no deja de ser más que una sugestión, haciendo participar a distintos personajes del público. El espectáculo, como siempre, se desarrolla sin ningún problema y cuando concluye el show se encienden las luces, el público empieza a abandonar la sala, pues se dan cuenta de que hay una mujer que no abandona la sala, que permanece como dormida. Inmediatamente avisan al hipnotista, yo no le llamaría hipnólogo, o al hipnotizador, para que intente despertar, todo eso despertar entre comillas, a la mujer. Y él no lo consigue, después de casi una hora de intentar que saliese, entre comillas, de nuevo del trance sonambúlico, del trance hipnótico en el que se encontraba, deciden llamar no a una, sino a dos unidades del SAMUR que se personan en el teatro para intentar despertar a esta mujer. Tampoco lo consiguen y finalmente es una unidad psiquiátrica de emergencias la que consigue que esta mujer recupere la conciencia. Es posteriormente trasladada al hospital y bueno, no ha tenido más repercusiones. Esto no es habitual, ¿eh? ¿No? No, esto no ocurre nunca. Nunca, porque la hipnosis, a pesar de la aureola de la leyenda negra que la rodea, nadie te puede obligar implícitamente a hacer algo que tú no quieras hacer, que vaya contra tus principios éticos. Tú nunca pierdes el control de la hipnosis, porque en realidad, y yo creo que aquí Josep, que tiene mucho más conocimiento que yo, podrá corregirme si me equivoco, en realidad eres tú quien se hipnotiza y lo hace siguiendo las indicaciones, las sugerencias, las sugestiones del hipnólogo. Y hay un mago, un prestidigitador, un mentalista muy conocido, Larry Baker, que dice siempre que el mentalismo, define el mentalismo como la disciplina o el arte en que un mago emplea sus 5 sentidos para crear la ilusión de que utiliza un 6to. Esto se podría aplicar a todos los ejercicios de telepatía, de mediunidad, incluso de hipnosis que hacen los mentalistas, que no son realmente ni telepatía, ni mediunidad, ni tampoco hipnosis. Por eso creo que tenemos que tratar la noticia con cierta prudencia. Y sobre todo, cuando sabes que la víctima, que esa mujer, era una fan apasionada del ilusionista que ya había asistido en 10 ocasiones al espectáculo. O sea, no estamos hablando de una persona normal que acude una vez a un espectáculo y pasa al eso, mismo, ¿no?, espectáculo 10 veces. Claro, pues ya puedes presuponer que había una emotividad ahí especial que no... Igual es que iba hipnotizada a los espectáculos, ¿sabes? A ver si lo estoy entendiendo un poquito. Que me estáis comentando que no os lo creéis mucho. No, vamos a ver. Lo primero que hay que hacer notar es que la discusión acerca de si la hipnosis es o no es un estado distinto de consciencia no ha sido resuelta a pesar de más de un siglo de hipnosis clínica, ¿no? Por lo tanto, hablar de que esta persona ha quedado en un estado sonambúlico es raro para los hipnólogos, de verdad, como por ejemplo Héctor González, que es un doctor que se dedica al estudio de la hipnosis desde la facultad, desde la Universidad Complutense, ¿no? Desde la Unidad de Procesos Cognitivos. Y precisamente, él me ha contado en más de una ocasión que si alguien entrara en un trance, en un estado alterado de consciencia, a causa de la sugestión, lo ha dicho muy bien Manuel, sugestión, no pasaría nada. Entraría en el sueño fisiológico y se despertaría normal. Hombre, entiendo que si está en un teatro, pues es incómodo y tendrán que desalojarla, pero la podría desalojar cualquiera que le diera dos palmadas en la cara, porque es sueño fisiológico. Entras en el sueño fisiológico. Además, entiendo por la dinámica que ha contado Manuel, que no era una hipnosis específica, sino que eran imágenes proyectadas con alguna suerte de espectáculo visual en el que el hipnotista, o el mentalista en este caso, daba alguna instrucción al público y aleatoriamente cayeron algunos. Quiero entender esto, porque estaba en su butaca, no es que regresara del escenario o que ella hubiera participado directamente del show, con lo cual se me hace verdaderamente extraña esa reacción. Y más si sumas que es la unidad psiquiátrica quien finalmente resuelve la historia. Me gustaría saber si lo hicieron solamente con palabras o si utilizaron algún reactivo químico para ponerla en danza, ¿no? Yo estuve, yo estuve escuchando a Pablo Reinstein, estuvo aquí en la emisora, le tuvo Alberto Granados. Martes pasado, quiero recordar. Sí, y entonces pues estuvo explicando el suceso. El asunto es que esta señora, yo no sabía que había ido tantas veces al espectáculo. Pero según comentaba Pablo, él, por lo visto en el espectáculo que creo que se llama La magia en el cine, una cosa así. El mentalismo en el cine. El mentalismo en el cine, pues sí, interactúan en un determinado momento con alguien de los que está allí presentes. Pero en el caso de esta señora, no interactuó con ella para nada. Entonces, es decir, se hipnotizó sola, se autohipnotizó. Se quedó como dormida y claro, el problema era que no conseguían despertarla y ahí fue cuando, pues por miedo a que le pasara algo fisiológico, pues directamente llamaron al SAMUR, pues protección para ella y finalmente despertó sola. Pero tiene tanto fanatismo con él que, por lo visto, según había despertado, ya le estaba diciendo que quería ir a la semana siguiente. Entonces el hombre ya está un poco asustado y le ha dicho, dice, mira, yo creo que es mejor que durante un tiempo no vengas. Porque, claro, si ya está un poco sugestionada, yo creo que el hombre lo que tiene miedo es que a la siguiente semana vuelva a pasar lo mismo. Y él, pues claro, me imagino que estará encantado de que su espectáculo se vea y que la gente vaya, pero que no piensen que cree cierto alarmismo, ¿no? Pero vamos, que no la da paso al final nada, pero que hubo un pequeño susto. También te digo que como táctica de marketing, o sea, independientemente de que no haya sido hecha a conciencia, pero en este caso yo creo que para el espectáculo ha venido muy bien. Es una información que ha salido en todos lados y que... Para todos los espectáculos, claro, de magia, yo soy un gran aficionado a la magia y al ilusionismo y especialmente al mentalismo. Y siempre, hace poco os comentaba que estuve viendo el espectáculo en la Gran Vía del Mago Pop, estupendo, y nadie debe asustarse por la idea de... Pero sí es cierto que en algunos espectáculos, y yo creo que probablemente tanto Josep como yo lo hemos hecho en alguna ocasión, en alguna demostración, haces unos test de sensibilidad con el público uh-huh. presente para ver pues la rigidez de brazo, ese tipo de cosas, con el mismo público en sentado en sus asientos, para seleccionar a los sujetos más sugestionables, que son con los que después vas a realizar el espectáculo, ¿no? Evidentemente, y por no decir además, Manuel, que se produce un fenómeno tanto en la televisión como en los teatros, que es el de la colaboración con el hipnólogo. Hay que decir que en un 80% las personas que participan en estos shows, en el fondo no están ni hipnotizados, pero es el temor a quedar en ridículo, es el temor a decir, bueno, es que ahora que he hecho ya el tres pasos hacia adelante, ¿cómo me voy a ir atrás? Que van a decir que he mentido, que, ¿sabes? Y esa colaboración se produce que en un contexto terapéutico es muy útil porque ayuda a avanzar, pero en un contexto de espectáculo, hombre, es útil para el hipnólogo, pero no es útil para las personas que están allí, que de alguna manera forman parte del espectáculo, ¿no? Pero sí es verdad que esto... Concluyendo. Es una constante en la historia de la hipnosis desde los tiempos de Charcot o antes de Mesmer. Incluso quiero recordar, no estoy muy seguro, pero yo creo que hay algún relato de Edgar Allan Poe o de algún autor de la época especulando con lo que ocurriría si un hipnotizado no se despertase, a dónde iría su espíritu, qué pasaría, ¿no? Pero vamos, que eso no ha ocurrido nunca, que sepamos, y no hay que tenerle miedo a la hipnosis por eso. Tiene pinta, dice con Almudía Rosavientos, uno de nuestros oyentes, My Night Walker, dice que tiene pinta de publicidad. Pasen y vean el hipnotizador que las duerme una hora. Y si no, que vean el programa de Antena 3, que está muy bien, de hipnosis. Un poco de mala leche, me da la sensación. Sí, sí, sí. No sé si con el que hipnotiza, si con la hipnotizada, sí, sí. Pero bueno. Josep, ¿qué pasaría? Dígame. ¿Qué pasaría si metemos en una habitación a tres personas que dicen ser Jesucristo? Bueno, pues lo que esperaban que sucediera es que se dieran de tortazos. Y no fue exactamente así. Yo, de hecho, cuando he tenido conocimiento de este experimento... Que buscaron a tres Marías, ¿será, no? No es un experimento nuevo. Magdalena, sí. Se produjo en 1959. No he podido dejar de pensar en Manuel. Porque, ¿por María Magdalena? No. Porque no, Manuel, hace muchos años, tenía la intención de hacer eso mismo con contactados que aseguraban estar canalizando al mismísimo Jesús, ¿no? Entonces... Era algo similar porque se produce esa rivalidad entre Jesuses, ¿eh? vamos a decirlo así. Pero este es un experimento que llevó a cabo Milton Rukit, un psicólogo estadounidense de origen polaco, que además fue profesor de varias universidades. Y en 1959 él se hizo una pregunta: ¿dónde está el límite de la fe y las creencias humanas? Y bajo esa premisa llevó a cabo un experimento que es conocido como el de la Trinidad de Cristos, y que consiste en el encuentro, no un día ni dos, sino dos años, en una habitación con tres personas que aseguran ser el mismísimo Jesús. ¿Qué podría suceder, por tanto, cuando cada uno de ellos se enfrenta a la paradoja extrema e inimaginable de que está frente a sí mismo o a un alter ego o realmente a un falsante? Pues eso es lo que él quería hacer, la idea la tenía muy clara, y si quería poner a prueba la posibilidad de quebrar las creencias del ser humano, él creía que enfrentándose un Jesús a otro Jesús podría generar una conducta terapéutica, porque, y esto no lo hemos dicho, lo que eligió es a tres esquizofrénicos, a tres personas que estaban delirando y que su delirio consistía en creerse ser hijos de Dios, pero o el mismísimo Dios. Josep, pero solo tenían esa personalidad, ¿no? Porque si encima tienen varias ya... Verás, lo cierto es que el experimento lo que demostró es que se produjo una variación en lo que se llama el mitologema o el endodelirio de cada uno de los personajes. Y es que este psicólogo, Milton Rukit, ya había pasado tiempo investigando la relación que existe entre la identidad de una persona y sus creencias íntimas, y los trabajos siempre llevaban a esa misma pregunta, ¿no? Son esos cánones internos del comportamiento fundamentales para la determinación de tu personalidad, y qué ocurriría cuando uno de los principales ejes de los sistemas de creencia se ve amenazado. Pues, de hecho, él sabía que existían registros previos en la literatura psicológica, nada menos que se remontaban al siglo XVII, en el que dos hombres que también se creían ser Jesucristo se habían encontrado por casualidad en un manicomio, y resultó que al encontrarse el uno contra el otro, pues de esas reuniones supuso una recuperación parcial. Y lo que hizo fue eso. Comenzó su búsqueda, 25.000 pacientes nada menos, en 5 centros psiquiátricos. En Michigan encontró a dos tipos de dioses, incluso a una Blancanieves, y de entre ellos a una docena de Cristos. Imaginaos, 5 centros psiquiátricos, 12 Jesucristos. Esto, ¿quién da más? Bueno, escogió a dos... que eran residentes en la clínica en donde él efectuaba estos experimentos, que se llama Ypsilanti. La clínica Belén. Perdón, la clínica Belén, sí. Y una vez que reunieron a las tres divinidades, pues les presentaron. Era el día 1 de julio de 1959. Uno se llamaba Joseph Cassel y se presentó como diciendo, soy Dios. Luego estaba Clyde Benson, que también dice, no, Dios soy yo. Normal. Y el tercero decía ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Así se daba pie a un experimento que hoy sería impensable, porque hay una serie de normas y de ética que en la década de los 60, o a principios de los 60, no existía, ¿no? Y lo curioso es que, bueno, el experimento no consiguió el objetivo, que era la sanación, ni que fuera parcial, pero desde luego arrojó datos muy interesantes que posteriormente fueron publicados en un libro muchos años después. De hecho, el libro es de los años 70. Y por resumir, digamos que se advirtió un cambio en algunas de las personas. De los tres, solamente uno quedó como Jesucristo, para entendernos, que te puedes imaginar que se creía el verdadero Dios, mientras que Gabor, por ejemplo, advirtió que... No pasó la prueba, no era gran hermano, ¿no? No solo no pasó la prueba, sino que decía que después de haber hablado con su mujer, y resultaba que de los tres era el único que no estaba casado, pues había ya entrado en razón y que no era el hijo de Dios, ¿no? ¿Y a quién se supone que varió? ¿Qué personalidad cogió? ¿Se sabe? Bueno, otra personalidad, en este caso era un... se llamaba, bueno, es que es hasta escatológico, porque era así como el doctor mierda, ¿no? Era traducido al español, era algo así, como así, y además se hizo imprimir. Sí, sí que varió, sí que varió. Sí, realmente, sería el doctor abono, el doctor estiércol, para ser exactos, ¿no? Pero el hombre... ¿Eso cómo se dice en inglés? Se dice el doctor mojón. Efectivamente. Pero realmente, como digo, el experimento fue un fiasco a efectos terapéuticos. Sí que supuso... Perdón, he dicho año 74, es año 64. El libro se llamaba Los tres Cristos de Ypsilis y fue un escrito muy criticado también por la propia moralidad debido a la falta de honradez, incluso manipulación por parte del psicólogo con los pacientes. Me da miedo preguntarte qué personalidad cogió el tercero. No, el tercero es el único que se quedó con... Ya, pero quedó uno, el doctor Mojón, sí, Jesucristo, y el tercero... El otro, que es Gabor, el psicólogo, bueno, decía que... no tengo aquí el nombre en concreto, pero que había cambiado su personalidad a un estamento más bajo dentro de la vamos, a un santo, pero no especifica a cuál, ¿no? A un estamento más bajo dentro de la corte celestial de los santos. Almadía Rosavientos en Twitter, hemos puesto una encuesta, podéis votar. ¿Te has creído alguna vez, lo comentaremos en la siguiente hora del programa, ¿te has creído alguna vez un bulo? Hasta ahora piensan y nos dicen que sí el 85% de nuestros oyentes. Y comentaremos otras cosas. Comentaremos unos casos de gente de sombra. Ahora vamos a averiguar qué son, pero será después de las noticias en Onda Cero. Llegan ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué fantástico esto que acabamos de escuchar. Los expresidentes más carismáticos del fútbol español estarán mañana en el Transistor con José Ramón de la Morena. El pasado, ¿verdad? Que todo el mundo se acuerda del doctor Cabeza. pues lo vais a escuchar mañana. Ese es el pasado, y el futuro es que en el 2027, según ha dicho la NASA, se habrán podido observar todas las características de los planetas que se han presentado a la opinión pública durante esta semana. Se habrá podido investigar todo y se podrá decidir o decir si hay en ellos vida o no hay vida en el 2027. Eso no quiere decir que con las nuevas tecnologías que se van a poner en marcha no se pueda descubrir algo similar antes en algún otro planeta, en algún otro sistema solar. Son miles ya los planetas descubiertos, y evidentemente eso ha sido, ayer la tratamos en profundidad en Onda Cero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Ahí tienes toda la información, lo que contamos ayer en el programa, pero sí quiero que en esta tertulia Zona Cero cada uno de vosotros opinéis sobre lo que ha sido la noticia de la semana. Lorenzo. Vamos a ver, yo desde mi punto de vista no es la noticia de la semana, seguramente va a ser la noticia no del año, porque ya pasan cosas demasiado pronto y demasiado rápidas, pero sí seguramente de los próximos meses, ¿no? Y es una noticia que además hay que seguir, porque evidentemente esto solo es el comienzo de lo que está por llegar. Desde mi punto de vista, ver cómo se va avanzando en la investigación astronómica, ver cómo se van aplicando, cómo la propia tecnología va avanzando a una velocidad vertiginosa, casi casi años luz, ¿no?, para intentar descubrir precisamente lo que ahora nos ha presentado la NASA. A mí me parece sorprendente, fijaros, ¿no? Hay ciencias casi casi modernas como la astrobiología, ¿no?, que es la que se encarga de estudiar si los planetas, esos exoplanetas, más de 3.000 que se han descubierto hasta ahora, pues se está intentando ver si realmente puede haber vida, precisamente gracias a lo que ellos denominan la biofirma. Es decir, la biofirma no deja de ser pues los gases que componen o que están saliendo de esos planetas detectados, y que dependiendo de cómo se fusionan, cómo se funden, cómo desaparecen, podrían indicar que en ese planeta hubiera algún tipo de vida. Yo creo que estamos ahora mismo empezando simplemente, es decir, estamos a las puertas seguramente de descubrimientos muy grandes, muy gordos. Hace unas semanas decía Manuel que no sabemos si esta humanidad nuestra de ahora, la que seguramente dentro de 40, 50 años ya estará pensando en el más allá, por lo menos los que estamos aquí en esta mesa, si tendremos la oportunidad, ¿no?, de asistir a un contacto o a un descubrimiento, por lo menos, ¿no?, de estas características. Da la sensación de que sí, de que vamos a asistir a ello. Hemos dicho aquí en alguna ocasión que daremos esa noticia en la tertulia Zona Cero, que parece que está cada vez más cerca esa información. Ese hecho fantástico, estupendo, el hecho de que no estamos solos. Otra cosa es que lo primero que se diga, lo primero que sepamos, es que existe vida más allá de la Tierra, pero que es una vida microbiana, es una vida imperceptible, no es civilizaciones. El evidente sentimiento muy extendido, y queremos que con Almudía Rosavientos cada uno de nuestros oyentes opine, pero el sentimiento muy extendido de que no nos cuentan toda la verdad. Bueno, la verdad que sabemos es ilusionante. En este 2017 es ilusionante. ¿Qué será en el 2027? Pues seguramente mucho más, y lo contaremos aquí, pero será fantástico saberlo y tener esa prueba, ¿verdad, Manuel? Sí, toda la vida llevamos esperando eso. Pero no olvidemos que hay otro elemento muy importante en esta noticia. Evidentemente, la búsqueda de vida extraterrestre y de inteligencia extraterrestre es muy importante, pero un lugar en el que en un momento determinado pudiésemos refugiarnos si agotamos todos los recursos del planeta es igual o más importante todavía. Y el hecho de que aparezcan planetas tan similares a la Tierra es tremendamente esperanzador. Es una pena también, ¿eh? Es claro, esperanzador es y terrible, pena, porque estamos buscando una nueva casa porque nos estamos cargando esta. Pero es un poco la filosofía, ¿no? La opinión de muchos científicos va por ahí, que tarde o temprano tendremos que dejar el hogar materno o paterno y buscarnos un pisito en algún punto del universo. Y el hecho de que se haya encontrado con la tecnología que tenemos ahora ese sistema planetario, que no tiene, la verdad es que la mitad de los planetas están demasiado cerca de su sol, la otra mitad está demasiado alejado de su sol, el mejor candidato tiene su eje permanentemente, la mitad del planeta está de cara al sol, la otra mitad está congelado, o sea, no parece el mejor lugar para albergar vida, pero que aparezcan estos planetas significa que en los próximos años van a aparecer muchos más, cuerpos celestes muy parecidos a la Tierra, que repito, lo importante no es solo que puedan tener vida, sino que en un momento determinado y a una distancia de 40 años luz, todavía no es posible, pero si el día que nos veamos abocados necesariamente a abandonar el planeta, bueno, por lo menos es bueno que sepamos que hay un lugar donde podemos escondernos. Josep, cuéntanos, ¿qué opinas? Josep se ha quedado paralizado. Puedes decir algo, si quieres. Está con el doctor Abono. Sí, sí, sí. Se ha quedado paralizado. Bueno, luego nos contará Josep, por ejemplo, qué es lo que se puede buscar en esos planetas o no. A ver, Josep, ¿qué te has perdido por el espacio sideral, no? Creo que se ha quedado hipnotizado. Sí, Vamos a tener que mandarle al SAMU. O ha hecho caso a esta noticia que nos va a comentar Lorenzo, algo que se puede encontrar en el cosmos, muy cerquita, en la Luna, que están buscando. Oigo como voces psicofónicas de fondo. Es Josep que se va aproximando desde ese sistema planetario que se acaba de descubrir hacia la Tierra. Me da la sensación. Se ha ido en cohete. Josep. Sí, os estaba escuchando perfectamente, pero a veces estas cosas... Decía que quería poner énfasis en dos cosas que ya se han dicho. Una que has dicho tú, Bruno, la de que si nos cuentan o no toda la verdad. Y el otro, en el que considero eje central de este hallazgo, que es un hallazgo relativo, porque esto ya se sabía, que es el de mudarnos de casa. No necesariamente tiene que ser porque ahora nos estemos cargando el planeta. Es que sabemos que todos los planetas, todos, tienen una vida finita. Y tarde o temprano vamos a tener que emigrar. Pero cuidado, en lo que es la escala de vida humana, es más tarde que temprano. Es muy probable que el ser humano deje de existir en este planeta y la Tierra siga permaneciendo muy bonita. Tienes razón, porque toda civilización se enfrenta a su propia autodestrucción. Y el superar ese proceso de autodestrucción supone el desarrollar posteriormente tecnologías que permitan el viaje interestelar y que, por ejemplo, nos permitan llegar a estos planetas que, aun estando a 40 años luz, son una distancia considerable para nuestra tecnología espacial actual. Pero nos cuentan toda la verdad, decía Bruno, y joder, me parece una cuestión clave a abordar, porque yo insistí hace algunos meses atrás en la idea de que existía una especie de guerra fría de competición entre naciones por ser los primeros en anunciar vida extraterrestre. Y cuando hablamos de vida, no tiene que ser necesariamente una civilización desarrollada. Y estaba buscando la referencia ahora en Internet para dar el dato exacto de cuando la NASA anunció que para el 2025... tendríamos ya una civilización alienígena en ciernes. No hablo de vida microbiana, de una civilización alienígena en ciernes. Y el 8 de abril de 2015 emitía un comunicado en el que se decía que dentro de 20-30 años, es decir, para 2025, podría existir esa posibilidad. Caramba, me parece llamativo ese goteo de informaciones relativas a cuestiones de vida extraterrestre al que nos están sometiendo día sí, día también, a manifestaciones de políticos día sí, día también, y a, en definitiva, lo que yo considero prácticamente una planificación, como si todo esto ya estuviera en agenda. Me pregunto qué cosas saben que todavía no nos cuentan, sea por prudencia o sea por conspiración. Pero yo entiendo, Josep, que si eso es así, si estamos hablando de una, bueno, quién sabe, una posible conspiración, estamos hablando de una conspiración que no engloba solo a la NASA, sino al resto de agencias internacionales, ¿no? Porque realmente el descubrimiento, este último, por ejemplo, ha sido un descubrimiento de la Agencia Espacial Europea, ¿no? Lo que pasa es que, en fin, la NASA evidentemente tiene un altavoz más grande y de esa forma se llegaba a todos los rincones del planeta. Entiendo que entonces estaríamos hablando de algo global, ¿no? Sí, sí. Yo no digo que sea conspiración. Prefiero creer que se trata de la prudencia a la que tan acostumbrados nos tienen los científicos modernos, que antes, para según qué cosas, también, pero antes de dar una noticia por cierta, pues pasan años antes de que no se emita un veredicto de toda la comunidad científica. Pero fijaos que estamos hablando de 3 de 7 planetas con posibilidad de ser habitables cuando solamente tenemos su rastro orbital y que están en una zona de habitabilidad. Llegar a conocer más datos supone desarrollar ya no tecnologías interestelares, que hoy por hoy son inalcanzables, pero sí poner en marcha un nuevo telescopio, que es lo que está detrás de la noticia. ¿Y qué necesita eso? Pasta. Para que llegue la pasta que se necesita, una noticia llamativa. Entonces, hombre, esto también forma parte de una teoría de la conspiración, de la de los científicos para conseguir pasta. También, evidentemente. Bueno, que la gente nos exprese su opinión es un asunto muy importante sobre el que vamos a hablar mucho. Como se ha hablado mucho ahora mismo, se ha hablado en el pasado y se hablará en el futuro de la gente de sombra. ¿Qué es esto, Lorenzo? ¿No querías que te contara antes lo que piensan hacer? Pero luego explicamos qué es lo que están buscando los científicos también en la Luna. Vale. Bueno, pues simplemente decir brevemente, con respecto a, para cerrar esta última noticia, ¿a mí sabéis lo que me provoca esta información que ha dado la NASA? Me provoca principalmente ternura. Pero ternura y a la vez lástima, ¿no? Porque estamos cada vez, yo creo que somos menos conscientes de la cosa tan increíblemente única que es la Tierra. Es increíblemente una cosa extraña en un océano inmenso en el que se encuentra ahora un sistema planetario en el que, como tú dices, Manuel, unas están más cerca de su estrella, otras más alejadas. La que está en el punto intermedio resulta que o hace sol o hace frío. La Tierra es, bueno, pues algo único, ¿no? Y yo creo que es precisamente, pues eso, el planteamiento de vamos a buscar algo para irnos. No porque esto se vaya a destruir solo por la edad de la Tierra, no, porque es que somos así de cucarachas y nos vamos a cargar, ¿no? Pero los de Zeta Reticuli están pensando lo mismo, ¿eh? Seguramente. Están ahí mirando al cielo y diciendo, joder, qué excepcionales que somos los que estamos en este planeta, que estamos únicos en el universo. Por eso me caen mejor. Quiero decirte que si existe un propósito en la vida, a lo mejor ese propósito es el de superar esa fase de autodestrucción, la de relacionarnos unos con los otros, y a lo mejor así alcanzamos realmente el verdadero conocimiento. Sí, paz y amor, no me lo creo. Bueno, la pues cuestión... Yo sé, si hay un propósito en la vida, no es encontrar otra vida, es hacer la vida de la gente mejor. Sí, eso debería de ser así. Básicamente. Pero mientras, y luego vienen los de Mars Attack. Con los cartelitos. No hace falta, como dice Josep, es decir, mientras estén sonando las trompetas del apocalipsis, pues difícil va a ser. En fin, a mí me caen mejor estos señores. Mira, para que nos hagamos una idea del fenómeno del que estamos hablando y de cómo se están produciendo casos desde hace muchísimo tiempo y, por supuesto, en la actualidad, es uno de los temas que ofrecemos este mes en la revista Enigmas, un fantástico reportaje que además forma parte de un libro que se acaba de publicar en Ediciones Luciérnaga, Seres de Otra Dimensión, publicado por R.R. López. Bueno, pues es un caso prototipo de lo que estaríamos hablando, ¿no? De la gente sombra, lo que antiguamente podrían denominarse visitantes de dormitorio, pero que de golpe y porrazo han encontrado un ámbito de manifestación mucho más amplio, ¿no? Que el propio dormitorio. Esto es un caso típico, ¿no? Emilio Fernández es un joven de 18 años que está haciendo la guardia durante su servicio militar. Es de noche, estamos hablando de las 3, 4 de la madrugada. El hombre está en un cuartel de montaña y en ese instante le da sueño. Como sus mandos están también durmiendo, decide ir a echarse una cabezadita a un cuarto que tienen en la última planta de este edificio de 4 plantas. Pasa justo al lado de la cocina y se da cuenta de que un compañero suyo, al que no conoce, está a esas horas de la madrugada muy afanado limpiando los platos. Él se queda extrañado porque, claro, ¿qué hace un soldado a estas horas limpiando platos? Pero bueno, en fin, se acerca a él poquito a poco, en silencio, con sigilo, porque le va a gastar una broma. En ese instante, lo que hace Emilio Fernández, el testigo de este caso, es abalanzarse sobre su compañero, del que posteriormente diría que tenía las orejas especialmente separadas, que estaba completamente rapado. Pues cuando intentó asustarlo, digamos que la broma se volvió contra él. Este personaje se giró y prácticamente lo atravesó. Él posteriormente aseguró que no veía rasgos faciales, no había ojos, no había nariz, no había boca. Era una especie de sombra extraña, un rostro pues verdaderamente oscuro, al punto de que posteriormente declararía que este ser, fuera lo que fuese, era de una oscuridad inmensa. Decía eso, ¿no? Que no tenía rostro, ni ojos, ni boca, ni ningún atisbo de humanidad. Este es uno de los casos típicos, vamos a decirlo así, que se están registrando precisamente en lo relativo a lo que es este fenómeno que se llama, que llaman, ¿no? El fenómeno de la gente sombra. Hay que decir que este suceso o este fenómeno nace el 12 de abril del año 2001 a través precisamente de un programa de radio, ¿no? Estamos hablando de Coast to Coast. Yo creo que es de los más conocidos que puede haber en Estados Unidos, ¿no? El programa presentado por Art Bell, ¿no? Bueno, pues allí Art Bell estaba entrevistando a un anciano nativo americano, a un indio llamado Harley, qué buen nombre tiene este hombre, Harley Swift. Dirk Reagan, y durante la entrevista animaron a los oyentes a enviar dibujos de los seres de sombra con los que hubieran tenido encuentros. Hay que decir que previamente este nativo había narrado cómo ellos, en estados alterados de conciencia, cuando están invocando a los dioses de las praderas, pues hay momentos en los que se manifiestan... Uy, Josep. Se ha manifestado. Se ha manifestado, ¿sí? Esto no ha sido gente sombra. Sí, sí, no, pero vamos, me ha dejado el oído. La cuestión es que en esos momentos, en el fragor, ¿no?, de la invocación, del estado alterado de conciencia, ellos aseguraban que se manifestaban no siempre pues como un bisonte o no siempre como un tótem, sino que en ocasiones eran unas criaturas verdaderamente altas, con los brazos exageradamente largos, la cabeza como ellos definían como tipo comba, es decir, como si fuera una especie de óvalo, y además donde no se definía ningún tipo de rasgo facial. Eran, pues, prácticamente, podemos definirlos casi como si fueran vestidos de hombre rana, la imagen que tenemos nosotros, pero cubriendo también su cabeza. Bueno, pues esto es lo que narró este nativo americano en el programa de Art Bell, y pidió además pues que los que hubieran tenido más encuentros pues directamente que enviaran su caso, ¿no? Bueno, pues hay que decir que el público envió una gran cantidad de dibujos en los que parecía haber ciertos modelos, ¿no?, que se repetían como si hubiera varias categorías de sombra o de personajes diferenciados. Posteriormente, el fenómeno fue cobrando una gran popularidad gracias a las apariciones de una investigadora de lo paranormal llamada Heidi Hollis, que aparecía en este programa y que publicó un libro sobre el tema en octubre del año 2001, lo que hizo que literalmente pues el fenómeno ya se universalizara. Bueno, pues en sus intervenciones en este programa, Hollis sentó las bases, ¿no?, que definirían esta realidad. Realidad para algunos, evidentemente, para otros no dejaba de ser un mito moderno, describiendo además la fenomenología sobre la base de los testimonios que había recopilado de diversas personas. ¿Cómo eran estos seres que definieron, no hablamos de cientos, sino de miles de personas que prácticamente a partir de entonces y hasta ahora, en un catálogo inmenso, van añadiendo su propia casuística? Bueno, pues se han descrito encuentros con estas criaturas. Lo que es curioso es que se han descrito tanto de día como por la noche. De acuerdo a los testigos, la luz no parece afectarles. Los cuerpos tienen forma de humanoide, aunque el tamaño, la altura principalmente, varía, desde siluetas de altura humana o con formas también pues de criaturas muy grandes o criaturas muy pequeñas. Lo que sí definen absolutamente todos, estamos en un 99,9%, y es lo curioso, es que no transmiten nada positivo. Digamos que son criaturas, suponiendo siempre que existan, son criaturas bastante violentas, porque la sensación, al igual que ocurre con el fenómeno que bien conoce Josep, el de los visitantes de dormitorio, el testigo, cuando está observando esta presencia fuera de su habitación o en su estancia, lo que nota es una presión tremenda en el pecho. La sensación que transcriben absolutamente todos es que, sea lo que sea, parece que quiere estrangularlos. Bueno, pues estos casos prácticamente se están dando año tras año. En este catálogo son miles los que se reciben. En España ya se va a poner en marcha, se va a activar un catálogo de estas características, precisamente para intentar recabar toda la información que haya al respecto, con la intención de comparar los casos para ver si realmente nos enfrentamos ante una alucinación o hay patrones comunes en todo lo que se está viendo. El caso de Emilio Fernández sería uno de tantos de los que se están produciendo en la actualidad y de los que seguramente vamos a seguir recopilando. No se ha estudiado si este tipo de casos, la persona que lo ve, pueda tener alguna cosa que le preocupa, que lo pueda generar ella, igual que en su momento el poltergeist, una persona lo está pasando mal y aunque no lo controle puede generar un poltergeist. En este caso no se ha estudiado si la persona que está viendo esta gente sombra puede estar pasando por un mal momento. Es que sabes lo que pasa, Silvia, que los casos son tan diversos que no se puede coger un patrón común de testigo. Lo único que sería común a todos ellos, salvo la presencia, ¿no?, que aparece, al parecer se manifiesta, sería que casi siempre los testigos están solos. Es decir, no están acompañados de nadie. Digamos que la experiencia, en este caso, es muy personal, muy íntima y entiendo que muy aterradora, ¿no? Porque enfrentarte a algo de estas características, independientemente de que podamos pensar que se trata de una alucinación o que puede estar provocado pues porque le ha subido mucho la fiebre, yo qué sé. Pues seguramente habrá muchas explicaciones para este tipo de fenómenos. Independientemente de eso, entiendo que es una experiencia aterradora y entiendo además que cuando se están produciendo tantos y tantos casos, no solo en el resto del mundo, sino también en España estamos recogiendo casos de estas características, pues entiendo que es un fenómeno que hay que seguir, porque seguramente detrás de ello no creo que exclusivamente se puedan explicar recurriendo a la sempiterna alucinación. Manuel, alucínanos a nosotros un poco con lo que nos vas a comentar ahora sobre el mundo del chamanismo, sobre la religión original, sobre el culto original de la humanidad. Sí, a mí sabéis que es uno de mis temas favoritos. que me interesa mucho, y aunque chamán o chamán es una palabra que, si nos pusiésemos muy puristas, solo se podría aplicar a los médicos tradicionales siberianos de Asia, lo cierto es que con el paso del tiempo y en esta época de la globalización, pues se ha traspolado a todo tipo de hechiceros, brujos, médicos tradicionales, hombres medicina, tanto en Asia como en África, en Europa o en América. Y especialmente en América, en México, arraigó muy notablemente este concepto del chamanismo, probablemente influenciado en buena medida por la obra de Carlos Castaneda, que si bien desde el primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, hasta el sexto, séptimo, octavo, no recuerdo exactamente, siempre habla de Don Juan Matus, de Don Genaro, de todos esos personajes como brujos, utiliza la palabra brujos, en sus últimas obras empieza a utilizar la palabra chamán para referirse a ellos, y como Castaneda, otros muchos investigadores. Y hace una semana se celebró en Yucatán, concretamente en Mérida, el décimo Congreso Mexicano de Etnobiología, en el que se presentaron distintos trabajos muy interesantes sobre la cultura chamánica o sobre los chamanes autóctonos mexicanos, ¿no? Sobre esos personajes que combinan la espiritualidad o la religiosidad tradicional con técnicas de curanderismo y que suelen ser adquirir un liderazgo muy importante en sus respectivas comunidades, las más de las veces rurales. Bueno, pues una de las participantes en este décimo Congreso Mexicano de Etnobiología fue la investigadora Antonella Faghetti Espedicato, que es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Puebla y que lleva muchos años investigando la figura de los chamanes, además con esa observación participante de algunos antropólogos que se sumergen en las comunidades que están estudiando para tener un contacto directo con esos hombres medicina, con esos brujos, con esos hechiceros y estudiar cuál es su papel, su protagonismo en la comunidad y si realmente bueno, lo que hacen es simplemente una acumulación de supersticiones, de supercherías o realmente hay algo que funcione. Y me ha parecido fascinante las declaraciones que hacía esta investigadora oficial del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, Antonella Faghetti, que lleva varios años investigando el papel de esos médicos tradicionales, en los que se produce un sincretismo muy interesante entre las antiguas tradiciones aztecas o mayas o toltecas y el cristianismo que impuso la colonización o el descubrimiento, la llegada de los españoles en su momento. No hay un mestizaje religioso muy interesante, pero en el que se siguen manteniendo vivas técnicas de sanación, no solo técnicas de sanación, sino técnicas de diagnóstico que a esta buena mujer, a esta antropóloga, la han sorprendido de una forma tremenda. Ella es una académica, una profesora universitaria que llega a este mundo del chamanismo mexicano con todo el escepticismo del mundo. Ella inicialmente quería estudiar, por un lado, lo que denominan los rituales de propiciación y luego los rituales de reparación, que son, es decir, por un lado hay rituales en los que se invoca a la lluvia, en los casos de las grandes sequías, rituales en los que se invoca a los elementos, y luego hay rituales más personales en el que se intenta conseguir la curación de un enfermo, de una dolencia determinada. Bueno, pues después de realizar un trabajo de investigación realmente intenso durante varios años en distintos poblados de esta población de Puebla, su euforia y su entusiasmo, que el trabajo que presentó en esta, la ponencia que presentó en este congreso, probablemente le valdrá el reproche, la mirada por encima del hombro, esa típica sonrisa irónica y escéptica de sus colegas, al afirmar que ella se ha encontrado con una serie de técnicas de sanación, tanto de diagnóstico como de sanación, que son eficientes, que funcionan y que ella como antropóloga no se ve capaz de explicar. ¿Y qué tipo de casos se supone que curaban, Manuel? Me ha recordado mucho el trabajo de esta mujer a un trabajo que hizo hasta el año 94, en que desaparece de una forma hasta hoy no resuelta un investigador, un psicobiólogo, Jacobo Grinberg, que hacía exactamente lo mismo. Lo que ocurre es que él, en lugar de participar de esta de este trabajo de campo antropológico, que también lo hizo, Jacobo Grinberg durante años peinó todo México, conociendo a distintos chamanes, hizo trabajos, recuerdo por ejemplo Rodolfo Flores, por ejemplo, o Pachita, que es absolutamente espectacular lo que hacía Pachita, operaciones de cirugía utilizando simplemente un viejo cuchillo cuando era poseída, según explicaba ella, por el espíritu de Cuauhtémoc, de uno de los el último monarca azteca, y haciendo operaciones que en teoría terminaban con la sanación de los pacientes, algo inexplicable. Pues no solo hizo eso, sino que Jacobo Grinberg probablemente haya sido de los primeros científicos que consiguió sacar al chamán de su contexto, de su área de confort, de su núcleo rural, de su consulta en un pueblo, llevarlo al laboratorio de la Universidad Nacional de México y someterlo al electroencefalógrafo, a distintos aparatos, ¿no? Es decir, hacer la investigación en laboratorio. Él publicó varias investigaciones sobre distintos temas, todas fascinantes, hasta que en diciembre de 1994 desaparece misteriosamente hasta el día de hoy. No hay ningún rastro, no se encontró un cadáver, no se pudo explicar. Su hija, me consta porque estoy en contacto con ella, que a fecha de hoy no tiene ni idea de qué es lo que le ocurrió a su padre. Se llegó a especular por las investigaciones que él estaba realizando, sobre todo sobre la telepatía, con que hubiese podido ser secuestrado por la CIA o por algún gobierno. Se especuló también sobre su relación con Carlos Castaneda. Él tuvo una relación muy cercana con Carlos Castaneda, incluso llegó a visitarle en Los Ángeles poco antes de desaparecer, pero lo cierto es que ha desaparecido. Y Jacobo Grinberg era otro gran defensor de las capacidades genuinas de los chamanes mexicanos, y él aseguraba que había visto fenómenos que él no podía explicar como científico. Y esos fenómenos que él no podía explicar fueron la base, y yo sé que este es un tema muy incómodo y muy delicado, esos fenómenos que él presenció como testigo, por ejemplo las operaciones de Pachita, que él vio y él juraba y perjuraba, incluso tomó varias fotografías, es lo que le valía de base para luego realizar sus hipótesis científicas. Él, por ejemplo, hizo experimentos con un personaje con el que yo también hice los mismos experimentos, José Luis Altamirano, sobre lo que Grinberg llamaba la visión extraocular, que es lo que llamamos en Europa la visión dermóptica. Y claro, como él partía de la base de que todos los fenómenos eran auténticos, a partir de ahí empezaba a especular, bueno, pues si se puede producir un tipo de percepción a través de la epidermis, eso significaría que los nervios de las manos... El gran problema que tienen este tipo de investigadores es que nunca han tenido cerca un ilusionista, un prestidigitador, por lo menos para poder garantizar que la base de todas las conjeturas y todas las hipótesis es sólida, ¿no? De que no están ante un fenómeno de prestidigitación. Pero aún así, siempre es interesante que la comunidad científica y los profesores universitarios se interesen por estos temas. Ellos se sorprenden. Y este estudio añade algo, concluye algo. Vuelve a actualizar la, según la opinión de esta investigadora, que realmente la medicina tradicional es depositaria de unos conocimientos farmacológicos desde el punto de vista de la farmacopea natural, por ejemplo, de plantas, de recetas, de hierbas, de los que se puede beneficiar la medicina alopática, la medicina oficial, digamos, si no los mirase con tanto recelo y tanto desprecio. Nuevas iniciativas, nuevos proyectos relacionados con DARPA, que es la investigación científica y militar. Las nuevas armas, los nuevos aviones, los nuevos artefactos que se están inventando y desarrollando el ejército de los Estados Unidos, y vamos a comentar algo sobre ellos. Josep. Así es, porque del 12 al 14 de febrero, en una cumbre mundial que ha tenido lugar en Dubái, el CEO y fundador de Tesla y de SpaceX planteó el punto precisamente en el que tú ahora incidías, el de crear un interfaz cerebro ordenador que permitiría un avance considerable para nuestros soldados, digo nuestros a nivel global, no solamente para los españoles. Y es que ya aquí lo hemos puesto en solfa en más de una ocasión, en La Rosa de los Vientos, que las computadoras y las máquinas están superando a los seres humanos de muchas maneras gracias precisamente a la evolución de lo que ya se da a llamar la inteligencia artificial. Claramente las máquinas son cada vez mejores, más rápidas en muchas cosas, y como dice el refrán, pues si no puedes con ellos, fusiónate, ¿no? En este caso sería la frase. Y ya que la computación está avanzando a un ritmo sin precedentes, parece que DARPA, que es esa división de experimentación del ejército estadounidense, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, ha puesto en marcha un interfase cerebro-computador que haría que los recientes avances científicos y tecnológicos que están desarrollando y que habló Silvia meses atrás abracen esa inteligencia artificial y den las condiciones específicas para cambios profundos en los seres humanos para transformarlos prácticamente en cyborgs, ¿no? En cyborgs. DARPA está desarrollando dispositivos que, por ejemplo, realizan funciones de computación similar a una computadora de escritorio o un ordenador portátil y que estarían integrados en nuestro cerebro. Y no se trata específicamente de chips, porque no están implantados en el cuerpo, sino que son una tecnología que lo que hace es, desde un ordenador, alterar, modificar o hackear nuestro cerebro. Creen los... Bueno, eso ya se está haciendo, ¿eh? Se llama Facebook, se llama Twitter. Sí, pero a ti no te hackea Facebook o no te hackea... No, a mí no, pero Twitter agujerea bastantes cerebros, ¿eh? Bueno, si te lo miras desde esa perspectiva, hay muchas otras cosas que no son redes sociales que también agujerean. Ah, no, claro. Ruedas de prensa de presidentes de gobierno. Bueno. Pero sería un dispositivo, Josep. O ver el comienzo de la ceremonia de los Óscar, que la han echado ahora mismo y la estamos viendo aquí, que detrás de nosotros en estas pantallas inmensas han puesto todos a bailar, todos a cantar. Han hecho un poquito, pues eso, Instagram. Han hecho La La Land, casi. Hay quien ha bailado y hay quien ha hecho el ridículo. Es decir, sí, es han hecho en general bastante ridículo. Vamos a ver, ¿no? Es que Nicole Kidman, por Dios, que alguien le diga a esa mujer que se mueva un poquito mejor que una escoba. Bueno, pero es que hay gente que lleva ritmo y gente que no. Pero lo que te preguntaba, Yuset, se supone que el dispositivo se pone dentro, ¿no? No es algo de quita y pon. Exactamente. Estaría implantado, pero no es específicamente un chip. Me imagino que debe de llevar a cabo algún tipo de ingenio biológico o biotecnológico para que no sea incluso detectado, pero que tú desde un ordenador puedes programar a tus soldados, por ejemplo, para distinguir frecuencias de color determinados, temperaturas, como si llevaras en los ojos directamente rayos X, así como otros dispositivos con lo cual, ya son más conocidos, Josep, como los exoexqueletos, ¿no? Claro, sí, con lo cual, Josep, en estos nuevos proyectos de DARPA, más que aviones, más que auténticos ovnis, creo que están desarrollando, lo que se está desarrollando es superhombres, ¿no? Superhombres. Lo que están buscando es la implantación de la inteligencia artificial externa a los cerebros humanos, de manera que tú puedas tener inserto en tu cerebro el internet y digas, quiero entrar en Google, y no necesites ningún dispositivo, sino que directamente tengas acceso a esa fuente de datos inagotable. A cualquier página de Google, me imagino. También a las humanas, ya sé por dónde vas. Bueno, eso en cierto modo sí está ya, ¿no? Porque el buscador de Google está en todas partes, te lo encuentras ahí ya, sí, en cualquier pero hasta lugar, ahora, ¿no? Hasta ahora requieres de unas gafas, por ejemplo, ¿no? O de un teléfono. O de un teléfono móvil, o de tu reloj. Hay ya dispositivos que incluso van insertos en el interior de la piel. Unos mecanismos que te van a permitir directamente hablarle a tu mano, como hemos visto en las películas de ciencia ficción, y que te van a poder poner en contacto pues vía Skype, con hologramas, en fin, el futuro ya está aquí, amigos. Pero tú imagínate que que puedes activar ese dispositivo en la cabeza a través del pensamiento, y por mucho que quieras tener una misión en la cabeza, se te empiezan a cruzar otro tipo de cosas, de pensamientos, claro, fíjate, y la lías pero parda. Esto, ¿eh? Silvia, nos lleva a la discusión que teníamos al inicio del programa, cuando hablábamos de la hipnosis y decíamos que no se puede violar el código moral de las personas hipnotizadas. En este caso, con este tipo de dispositivos que DARPA está diseñando, el soldado en cuestión, porque esto está dirigido a una función militar, pasarán años hasta que no llegue a la sociedad civil, el soldado en cuestión podrá tener su misión en la cabeza, disponer de avances sensoriales extraordinarios para la detección del enemigo. En fin, se va a convertir en un superhombre, en este caso, gracias a la inteligencia artificial, por un lado, y a esos exoesqueletos que le van a dar la resistencia y la capacidad de resistencia y también de yo qué sé, de alcance, por ejemplo, para saltar, para correr, etcétera, que no podría llevar a cabo ningún humano biológico normal. Estos sí son biológicos, Lorenzo, porque son gemelos que van a ser sometidos, van a trabajar en un experimento, y ese experimento, ¿qué es lo que pretende demostrar? Bueno, porque es fascinante. Sí, es un experimento verdaderamente interesante, porque estamos hablando de dos personas que se parecen mucho, ahora lo vas a entender, ¿no? Sí, suele ocurrir con los gemelos. Sí, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, claro, es uno de los planteamientos que se están haciendo los científicos, ¿no? Y es cómo nos afecta un viaje al espacio de larga duración. Estábamos hablando hace unos minutos de la imposibilidad actual de viajar a 40 años luz, pues se está planteando viajar un poquito más cerca, ¿no? En este caso, no solo la Luna, que ya se ha hecho, sino la posibilidad de viajar a Marte, o incluso hay quien dice que Venus, ¿no? Que Venus. Bueno, pues esa es la pregunta que la NASA pretendía resolver con un curioso experimento del que la revista Nature ha publicado ya los primeros resultados, ¿no? Hay que decir que en este caso, Scott y Mark Kelly son dos gemelos astronautas que han sido elegidos precisamente para protagonizar este experimento, podemos decirlo que sí, que totalmente pionero, ¿no? Hay que decir que Scott pasó 340 días en la Estación Espacial Internacional, mientras que Mark permanecía en la Tierra. Bueno, pues la persona de la NASA que dirigió la investigación en Houston, el doctor John Charles, que no tiene nada que ver con el doctor del amigo de Josep, aseguró que la idea era observar cómo afecta el espacio en el cuerpo humano, especialmente cuando hablamos de periodos de tiempo muy, muy prolongados, ¿no? Y claro, pues la oportunidad que se presentaba con estos dos gemelos era absolutamente extraordinaria, porque te permitía observar cómo pues una persona que está en la Estación Espacial Internacional, cómo influye esa prolongada estancia en el espacio en su cuerpo, y ver si ocurre, qué es lo que ocurre con la persona que está en tierra. Bueno, de hecho, incluso el propio Charles aseguró que era muy emocionante, porque es una posibilidad no solo de hacer comparaciones muy directas entre dos individuos que son, y esto es lo verdaderamente interesante, o por lo menos alguna vez fueron genéticamente idénticos, ¿no? Dado el hecho de que han vivido vidas totales y felices desde entonces en forma levemente divergentes. Esto es lo que dice Charles, ¿no? John Charles. La cuestión es que estamos hablando de dos personas que, como bien dice, pues en un momento determinado fueron genéticamente idénticos. Por lo tanto, establecer esa comparación, ese estudio, respecto a una persona que se encuentra durante 340 días en el espacio con la persona que ha sido genéticamente idéntica y que está en tierra, ver qué modificaciones se producen en su cuerpo, pues yo creo que es verdaderamente interesante. Bueno, pues hay que decir que, como decía hace unos minutos, ya Nature ha publicado los primeros resultados de esta investigación. Ya ha regresado Scott del espacio, y aunque falta mucho para tener los resultados definitivos, de entrada hay que decir que una de los primeros cambios es evidente, es decir, es físico. Scott ha regresado 5 centímetros más alto a causa de la falta de gravedad. ¿Ves? Eso es lo que me falta a mí. Pues vete al espacio 340 días y ya sabes que por lo menos 5 centímetros vas a crecer. Ahora mismo. Bueno, no empecemos a hablar de eso, de los 5 centímetros. Bueno, cada uno... Verá, Manuel, hay gente que pide cosas a otros ya no sobran, ¿no? Claro, cada uno pide los 5 centímetros donde los necesita. Sí, claro. Bueno, pues... ¿De qué te ríes, José? No, es que tengo yo un pensamiento muy malo. No, por Dios. Parece que estás pensando en algo. Pues precisamente no. Algo que ha sorprendido a los investigadores, ya que estáis hablando de alargamientos, ha sido el alargamiento de los telómeros, que como sabéis son los extremos de los cromosomas. En el caso de Scott, perdón. En eso pensaba, en los telómeros. En los telómeros. Bueno, pues en el caso de Scott, los telómeros han crecido también. También. Y esto, la esperanza de vida también. Exactamente. Eso es interesante. El espacio rejuvenece. Vámonos a la NASA ahora mismo, al espacio. Rejuvenece, por lo tanto, está relacionado con la longevidad. Estos son los primeros resultados que se han ofrecido en Nature. Evidentemente, en las próximas semanas, meses llegarán más, pero yo creo que es un experimento pionero suficientemente interesante como para que lo tengamos en cuenta. Pero en fin. Como la ciencia espacial no tiene límites, para mí la que se me antoja la noticia trascendental en la futura carrera espacial es pues lo que se ha investigado desde la Universidad de California, Bruno. ¿Quieres que lo cuente? Investigado, sí, claro. Bueno, pues es que para mí es algo maravilloso. Seguramente estamos ante uno de los grandes logros de la ciencia del siglo XXI, ¿no? Imaginemos además, pues eso, ¿no? Que en el futuro, en esta incipiente carrera espacial por ver quién llega primero a Marte, bueno, pues como ya hiciera Colón, ¿no?, con sus navegantes, imaginemos que en un futuro un nutrido grupo de españoles pisa el planeta rojo. Esto no es un chiste, vamos allá, ¿no? Echemos un poco de imaginación, imaginemos a esos españoles montados en las naves espaciales, surcando las planicies estelares y llegando hasta el planeta Marte. Tiran un gallego, un catalán y un vasco. Exactamente. Pues, y el extremeño, hombre. Llegados a ese punto, ¿qué creéis que es lo que yo creo y la ciencia cree que seguramente echarían más de menos? Pues seguramente el vino, ¿no? Pues mira, siendo españoles, jamón. Siendo españoles, seguramente lo que más echarían de menos después de este largo viaje y a la vista de que Marte debe de hacer, pues, en determinadas horas del día bastante calor, pues unas cervezas bien frías, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues por eso, para evitar nuestra desesperación y congoja tan propia del español cuando llega el mediodía y no encuentras un bar donde tomarte una cerveza fría, un grupo de científicos de la Universidad de California en San Diego ya están trabajando en algo verdaderamente interesante, que es el diseño de un recipiente de fermentación portátil que pretenden transportar en una nave espacial India a finales de este año, es decir, de 2017. ¿El objetivo? Pues no, manda huevos no, estamos hablando de que mandan levadura. ¿Por qué? Porque el objetivo es producir cerveza en la Luna. Van de sobraos, dicen. Nosotros ya lo tenemos claro, con lo cual ya hay que hacer cerveza. Bueno, pues para ello una de las primeras metas a lograr es comprobar, lógicamente, cómo se comporta la levadura en suelo lunar, ¿no? Esto también ayudará a resolver si se puede o no fabricar pan en un entorno no terrestre. Son partes vinculadas esta ya del, no es del una experimento. Cuestión baladí, ¿y el horno? Claro. Loren, porque el horno, evidentemente pues las levaduras están en el aire y si no hay atmósfera en la Luna... Pues la creas. Joder, la creas, claro. Entonces, bueno, así de sencillo, Josep. Bueno, vale. Pues como sabéis, la fermentación, la fabricación de la cerveza, además, a los que nos gusta disfrutar de una buena cerveza, pues ha de pasar por diferentes etapas de fermentación y carbonatación, lo que, bueno, pues como sabéis, libera dióxido de carbono, que en un lugar cerrado, como sería una nave espacial, podría resultar fatal e incluso podría llegar a resultar letal, ¿no? Por eso los investigadores de California pretenden combinar ambos procesos en el recipiente que han fabricado. Hay un señor con un nombre verdaderamente raro, que se llama Sbrivac Skylan, que es el líder mecánico del equipo. Es que el nombre, lo he dicho una vez, no lo voy a repetir. Bueno, pues este es el líder mecánico del equipo y ha asegurado, cito textualmente, que nuestro envase está diseñado con base en fermentadores reales. Contiene tres compartimentos, la parte superior se llena con cerveza no fermentada y la segunda contendrá la levadura. Cuando la nave aterrice en la Luna, con nuestro experimento, una válvula se abrirá entre los dos compartimentos, permitiendo que los dos se mezclen. A partir de ese instante, ¿qué es lo que tendremos? Pues ni más ni menos, ahí está el nombre, por lo menos lo aportamos desde la Rosa de los Vientos, la Selenic Beer. Así que, pues eso, que uno de los grandes inventos de la humanidad parece que lo vamos a exportar fuera de la Tierra. Me parece muy bien, pero con la noticia anterior que habías dado de los gemelos, a mí lo que me llama la atención, que además lo hemos comentado aquí varias veces en la tertulia, es que la gente que va al espacio físicamente se deteriora mucho. Entonces, que lo de los telómeros le de alarguen la vida y que crezca, pues vale, lo de que crezca puede ser un poco casi anecdótico, aunque a mí me vendría genial. Pero me resulta extraño eso, que te alargue la vida cuando se supone que los huesos incluso te puede con el tiempo degenerar en un cáncer. No sé. Porque vamos a ver, Silvia, el deterioro efectivamente es en las articulaciones porque la falta de gravedad no hace aguantar el peso y evidentemente hay un deterioro en ese sentido. Pero quiero entender que ese aumento en los telómeros puede estar producido por lo que Einstein ya formuló en su día, y es que cuanto más nos acercamos a la velocidad de la luz, y no es que lleguemos muy lejos con las naves que tenemos, ¿no? Pero mínimamente, ni que sea un 1%, debe de haber un crecimiento en ese sentido, ¿no? Silvia, vamos a hablar ahora de... Hoy hablamos de nombres raros, a ver si dices alguno chino, de los que están detrás de este acelerador de partículas que quieren hacer. Alguno te voy a decir. Bueno, estamos ahora con el tema de los exoplanetas, con toda la exploración del universo, y estamos también con esa carrera un poco de quién consigue adivinar más cosas, quién consigue explorar más cosas. Bueno, pues resulta que todos conocemos el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, del CERN, que está en Ginebra, que es el de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que consiguió pues confirmar por fin la existencia del bosón de Higgs, que como sabéis pues es esa partícula elemental que lo que hace es que completa la materia que nosotros conocemos. Pues eso, las proteínas, nosotros, de lo que estamos creados nosotros, la mesa, todo lo que conocemos, que compone un 5%. Pero ¿qué pasa? En el universo hay muchísimas, muchísimas más cosas, muchísima más materia que es totalmente desconocida. Como desconocida se la llama materia oscura y compone un 24% del universo. Bueno, pues aparte del LHC, del colisionador de hadrones, lo que ahora se quiere hacer es otro acelerador de partículas. Y este otro acelerador de partículas lo que pretende es no estar generando bosón de Higgs, que ahora comentaremos que también hay otro proyecto que querría hacer muchas más partículas de bosón de Higgs, sino que lo que pretenden con este nuevo acelerador de partículas es crear partículas de materia oscura para realmente observar de qué se compone esa materia que nosotros desconocemos. Bueno, pues en esta guerra por crear este nuevo acelerador está Japón y está China. Japón comenzó con el proyecto en 2006, pero claro, ellos solos no pueden y dependen de también que se pongan a ello un equipo de investigación en el que estén europeos, estén americanos y estén asiáticos. Y además tienen un hándicap más y es el asunto de la financiación. Ellos han presupuestado que este nuevo acelerador más o menos tendría que rondar unos 10.000 millones de dólares. Pero de aquí que el ministerio que se ocupa de financiar este tipo de investigación es el mismo ministerio que también tiene que presupuestar la financiación de los deportes. Y Japón tiene para el 2020 algo muy importante, y es que quieren celebrar los Juegos Olímpicos. Y claro, no les llega la pasta para tanto. Con lo cual, para no dejarlo parado, lo que han hecho ha sido intentar rebajarlo en un 40%. Y aún así, pues están luchando pues con los otros países para que ellos no tengan que pagar la mayor parte y que sea más o menos una cosa de 50-50. Ellos lo que quieren hacer, se llama el proyecto, en vez de LHC, se llama ILC, que es el International Lineal Collider. Bueno, pues lo que pretenden es crear este acelerador, que sería para crear más partículas, más bosón de Higgs, fabricar bosón de Higgs, pero a una velocidad muy grande. Pero como hemos dicho, que no van a tener la financiación correspondiente que realmente necesitan para hacer esto en condiciones, pues parece que China está tomando la partida. Y ahora vamos con el nombrecito que nos pedía Bruno. Yegao, así se llama él, Yegao. Bueno, él es del Instituto de Física de Altas Energías, es chino, y él explica que su país planea construir un acelerador de partículas de 100 kilómetros de circunferencia, 4 veces mayor que el que se conoce en Ginebra. Pero es que, para que nos hagamos una idea, encima la circunferencia abarcaría un territorio superior a la ciudad de Madrid. Imaginaros qué pedazo bicho. Bueno, pues lo que se pretende aquí es, a diferencia del que se tiene en Ginebra, es un acelerador que usaría electrones y positrones y empezarían a funcionar en 2030. Ese es el proyecto que tienen. Y ya hemos dicho que lo que quieren es crear partículas de materia oscura. Bueno, ahí no queda la cosa, porque este pedazo de túnel o circunferencia gigante de 100 kilómetros también la querrían utilizar, después de crear esto de las partículas de materia oscura, para albergar un colisionador de protones similar al europeo, con lo cual también fabricarían, en este caso sería para el 2050, muchísimas partículas del bosón de Higgs. Bueno, China también necesita un poquito de money. Ellos dicen que pagan el 70% para crear esto y que también los otros países pues tendrían que aportar el 30%. ¿Pero qué pasa? Pues los europeos dicen que esto lo ven muy raro, que son muy escépticos. En concreto, el físico Lynn Evans, que es uno de los padres del LHC, pues dice que lo ve poco viable, porque si Europa tardó 15 años en hacer el acelerador que conocemos, que es de 27 kilómetros, como mínimo uno de 100 kilómetros tardaría 50 años en construirse. Pero, hijo, los chinos son constantes ahí, venga, mira la muralla china, con lo cual es fácil que lo hagan mucho antes. Llegado, o sea, que antes o después lo conseguirán, ¿no? Lo pueden hacer antes. Por otro lado, también es cierto que el CERN está preparando otro acelerador de partículas, que también quieren que sea así, de estos mastodónticos. Así que ya veremos, a ver, en este duelo que tienen entre unos y otros, si lo consiguen los chinos, los japoneses o los europeos. Pero ahí está la cosa. La cuestión es que hay tanta carrera científica por descubrir si hay algo ahí fuera como para saber lo que hay aquí dentro, en lo más pequeño y lo más grande. Es una de las búsquedas que va a ser importante en este siglo XXI. Muy rápidamente, ya sabéis que podéis seguir la ceremonia de los Oscar en OndaCero.es, en la página web, y que aquí, a las 4 de la madrugada, comenzará un especial con los grandes Oscar, con los grandes premios, con José Luis Salas en Onda Cero. Como siempre, todos los años, muy al tanto de todo lo que está ocurriendo en la alfombra roja, de todo lo que está ocurriendo en Los Ángeles, pero evidentemente hay que hacerse eco de algo. Una de las primeras cosas que ha pasado en esta ceremonia ha sido un guiño. Las palabras textuales del presentador de la gala ha sido un aplauso inmerecido para una actriz sobrevalorada. Ha sido la primera y la gran ovación de la noche para Meryl Streep. Hace muy poquitos días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, decía que era una actriz sobrevalorada. Ha tenido la respuesta de todos los miembros, de todos los grandes actores y actrices. Va a ser el absoluto protagonista, desgraciado protagonista, de esta ceremonia de los Oscars, Donald Trump. Porque además, el primer Oscar, el primer premio, se lo ha llevado a alguien que no le gusta a él nada, entre otras cosas, porque es negro. Y ha ganado por la película Moonlight. Ha sido el primer premio de la noche para mejor actor de reparto, para Mahershala Ali. Va a ser protagonista esta noche, desde luego, Donald Trump, porque, bueno, pues ha dicho una serie de cosas que no gustan a nadie, que no gusta a nadie vivo y con neuronas en la cabeza. Meryl Streep, que es la 20ª nominación que tiene a los Oscar, tiene ya 3, ¿eh? Y la han nominado 20 veces. Y el actor que ha ganado el papel de reparto está también en Figuras Ocultas, o sea que hace doblete. Bueno, y veremos pues ahí qué es lo que ocurre. Lo que dice Trump, ha ganado las elecciones. Sí, ese es el gran problema, ¿no? Ha ganado las elecciones con 47 millones de votos, creo que son. Son un puñado, ¿eh? Culpa de los rusos. Claro. ¿Será bulo? ¿Será bulo lo de los rusos o no? ¿Eh? Que hablábamos de la encuesta de los bulos. Bueno, pues lo contaremos en Onda Cero. Ahora escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de la actualidad, de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo, pero después continuamos unos minutos más todavía con la tertulia y muchas otras cosas. En el programa de esta noche vamos a tener los encuentros cercanos con un periodista excepcional, con Javier Juárez, que ahora mismo se encuentra en Sinaloa, investigando y estudiando todo lo que tiene que ver con el cártel de Sinaloa, hasta 10.000 kilómetros de aquí, en México. Vamos a tener también la era digital con Javier Sevillano. Vamos a tener también, entre otras cosas, en la actualidad, lo que publica la revista Historia de Iberia Vieja, y vamos a recibir a Ana María Vázquez Hoyz, va a hablar sobre abogadas en los juicios a la historia, pero todo eso será después de las noticias de las 3 de la madrugada en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos instantes más en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, para que Manuel Carvallal nos comente. Más del 80% de nuestros oyentes dicen que alguna vez se han creído un bulo. Vivimos en los tiempos en los cuales las mentiras es más fácil promocionarlas a través de las redes sociales, a través de muchísimas cosas, y la gente se las cree, y crearlas es más fácil hacerlo que descrearlas, que destruirlas. Contar la verdad sobre la mentira cuesta trabajo, ¿verdad? Qué cosa tan terrible, ¿eh? Qué cosa. No es nada nuevo. Es cierto que desde el principio de los tiempos, cuando consigues, decía Fernando Sesma, que fue aquel pionero de la ufología, que solo al final de sus días se dio cuenta de que la historia de los sumitas, una de las tramas ufológicas de las que hemos hablado aquí en muchas ocasiones, era un fraude, pues él decía casi sobre el hecho de muerte que es más difícil convencer a alguien de que algo es falso cuando ya lo ha creído que convencerle de que es real cuando todavía no lo cree, ¿no? O sea, una vez te has tragado una mentira, es mucho más difícil demostrarte que es verdad. Y hace unos días la PDLI, que es la Plataforma de Defensa de la Libertad de Información, organizó una jornada titulada Noticias Falsas, disfrazar la mentira de realidad, sobre este concepto que comenzó a barajarse el año pasado y que es una palabra terrorífica, la posverdad. Ahora ya no importa los hechos, la realidad, sino lo que parece que es verdad. Y este nuevo fenómeno que está trayendo de cabeza a Donald Trump, aunque le ha ayudado mucho para llegar a la presidencia de Estados Unidos, de las fake news, de las noticias falsas, que nos están invadiendo de una forma terrorífica. Participaron varios investigadores, abogados, periodistas en esta jornada sobre las noticias falsas, y la verdad es que han hecho reflexiones que son muy inquietantes, muy, muy preocupantes, como un amplísimo sector de la población. O sea, ellos decían que en los años 90 el periodismo era cerrado, inaccesible, eran los periodistas los que generaban la información, pero con la llegada de Internet, de las redes sociales, hay un sector cada vez más amplio y más joven de la población que no lee periódicos, que no ve informativos, sino que se nutre a través de redes como Facebook, que suelen ser el principal caballo de batalla de estas falsas noticias. De todas formas, habrá un debate sobre el que trataremos ampliamente en el futuro, pero también se abre la posibilidad de que nos digan, gracias a noticias como esta, que es verdad y que es mentira, y que determinadas grandes verdades se nos digan, es que estos son bulos, conspiraciones que la gente se cree. También se ha abierto una posibilidad para eso, ¿eh? Sí, precisamente por eso hay que desarrollar qué es lo que... El espíritu crítico, tan fácil como eso. Evidentemente, evidentemente. Y unas... Y exigir responsabilidades a quienes transmiten, que no sea gratuito transmitir esta desinformación o estas falsas noticias. Comentábamos hace unas semanas que esa fake news, esa noticia que tan hábilmente explotó Donald Trump sobre la supuesta red de pederastía que orbitaba en torno a una pizzería y que controlaba a Hillary Clinton, casi termina con un drama cuando un tipo armado entró en la pizzería y se puso a pegar tiros. Claro, pueden llegar a situaciones sí realmente preocupantes, pero es uno de esos problemas que realmente nos está afectando a todos. Dices que el 80% de nuestros encuestados reconocen que alguna vez han creído una noticia falsa. El problema es, ¿cuántas noticias falsas todavía queremos? Uh-huh. ¿Cuántas de las noticias que recibimos cada día? ¿Y cuántas día cosas que sañan los libros de historia son mentira? Que eso también, ¿eh? Por ejemplo, ¿y cuántas cosas han dado por verdad a lo largo del tiempo? Como te decía, este es un fenómeno de siempre. Llega desde el origen. Pearl Harbor fue una casualidad. La guerra de Vietnam también nació por casualidad. Porque eran muy malos los vietnamitas. No se inventaron nada los norteamericanos. Y Colón descubrió América, etcétera. Claro. Pero el problema es que ahora es mucho más fácil generar información falsa. Antes necesitabas una cierta infraestructura, antes el periodismo estaba más controlado, la información estaba más controlada. Ahora cualquiera puede generar un vídeo en YouTube, replicarlo en Twitter, sacarlo por Facebook y que de repente tenga millones de apoyos. Perdona, es que he visto una escena maravillosa. Ha salido la verdadera Katherine Johnson, ¿eh? La verdadera mujer que es de la que luego son las tres protagonistas de Figuras Ocultas, pues ella es la calculadora. La calculadora humana, la que consiguió enviar a que orbitara alrededor de la Tierra John Glenn, que IBM estaba fallando, estaba haciendo unos cálculos tanto de para aterrizar que no eran adecuados, y entonces John Glenn dijo, quiero que venga la mujer inteligente. Y además fue la primera mujer que estuvo en las reuniones de la NASA para conseguir que los americanos estuvieran orbitando. Glenn decía que no volaba si no estaba. Si ella no hacía los cálculos. Ya está ella, que tiene 90 y tantos años, que Obama la premió hace nada, antes de que llegara Trump, y ha estado ella ahí en su silla de ruedas. Vamos, chapó. En los premios, en la ceremonia de los Oscar de este año. La tertulia Zona Cero ha llegado hasta aquí con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro. Gracias a los tres. Venga, nos vemos. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Y hoy vamos a sentar a Tal en el banquillo de los acusados al derecho. Y vamos a hablar, eso sí, de abogadas. Abogadas en Roma y en otros lugares en la antigüedad, como no, con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Hoyos. Muy buenas, Ana María. Buenas noches, carpe diem. Qué guapa estás con tu toga. ¿Verdad que sí? Me falta el florero en la cabeza. Pero no te dejarían en Roma, ¿no? O te costaría mucho. Vamos, es que eso es para mondarse de risa. Que no, yo creo que él es una persona rara porque nos aguanta. Nos sí, aguanta. Sí. Los chicos no aguantan el habla de las mujeres, ¿tú no sabías eso? Tendrá algún puntito de hormona femenina, entonces aguanta también. Oye, que no. Se ha descubierto que genéticamente el hombre no aguanta más de 10 minutos, así que en el 11 nos corta un 1. Eso no puede ser. Por eso hacemos la sección más o menos de 10, ¿no? Eso no puede ser. Bueno, pues os cuento. Sí, es un placer escucharte, mujer. Lo mismo digo, cielo, gracias. Pues resulta que el derecho era una asignatura muy importante en Roma, en la vida romana, y hay muchas mujeres que sabían derecho, pues Celidón, Claudia Livia, la emperatriz Mesalina, pero hablar en público como abogadas y defender a alguien en lo que es la corte de justicia, solamente se conocen 3 mujeres en la historia de Roma. Una era Amesia Sentia, en el siglo I antes de Cristo, que la llamaban andrógina. ¿Por qué? Sí, que era hombre o mujer, porque es que la mujer romana, el ideal de la mujer romana es que estuviera callada. La diosa protectora de Roma es Tácita muta, es decir, la que no habla, claro. Entonces, en el momento que hablabas en público, te convertías en un hombre. Entonces, a esta señora la llamaban andrógine apelavantur, mezcla de hombre y mujer. Qué agradables. Sí, sí. Tú fíjate. O sea, que nosotras somos andróginas, mona. Bueno, pues nada. Oye, pues nada. Encantada, o sea, que estamos de la cambiando vida. Los hechos. Encantada de la vida. Pues te cuento. Luego hay una que es Hortensia, que el padre era un gran orador y a la niña pues la formó como él mismo, ¿no? Entonces fue una gran abogada. Pero resulta que, voy a decir una barbaridad para los tiempos que vivimos, porque los romanos pensaban, escribían, reseñaban y lo tomaron de los griegos, que la mujer tenía infirmitas sexus et leguitas animi, que en cristiano quiere decir que tenían enfermedad y debilidad tanto del cuerpo como de la mente. Ya, y ella es una neurona solo. Pero claro, tú fíjate el descontrol, que además hubo un momento en que hubo una señora que defendió a las mujeres y se llamaba Calla Afrania, y era tan chillona y la voz era tan aguda que a partir de esta señora impidieron ejercer el derecho públicamente a todas las mujeres romanas, porque agotó la oreja de sus señorías. La paciencia, ¿no? La paciencia a la oreja. Decía, por Dios, que se calle esta mujer ya, que ya no la puedo aguantar. Claro. Pero yo he oído también que, independientemente de eso que tú dices, de que a lo mejor gritara o tal, que la acusaban de que iba así como muy poco respetuosa. Claro, es que cuando tú te enfrentas a un hombre, no le respetas, claro. Yo no puedo contradecir a Bruno, que es el jefe, ¿verdad, cariño? Sí, pero puedes contradecirme las veces que quieras. Si fuera la época... Afortunadamente ya no estamos en Roma. Estamos en San Sebastián de los Reyes. Sí, pero ten en cuenta una cosa, perdona, que es que hasta 1920 en España no ha habido mujeres abogado. Es cierto. Abogado que ejercieran en público, porque la prohibición romana sigue existiendo en el derecho español, pasa a las siete partidas de Alfonso X y llega hasta 1920. Claro, primero hasta que nos dieron permiso para que pudieran ir a la universidad. Y después, las poquitas que estudiaban no ejercían, hasta lo que tú comentas de Clara Campoamor, que fue prácticamente la primera que abrió un bufete. Además que estaba totalmente prohibido que las mujeres entraran en la universidad. O sea, que date cuenta que ahora mismo hay más mujeres casi que hombres, y de la panda de mi hijo, por ejemplo, eran todos chicos, una chica, y la primera era ella. Las cosas están cambiando, evidentemente, en la universidad ya se nota ese 50-50%, pero luego en los lugares de trabajo no tanto, ¿eh? Y en los puestos de responsabilidad De irresponsabilidad es bastante masculino, ¿eh? Sí. La verdad no, es que, por desgracia, todo, hay poco reparto en eso, ¿no? Hombre, date cuenta una cosa, yo voy a decir algo a favor de los chicos, pobrecitos. Pero es menos hombre, malo se un señor decir... que una señora. ¿Por qué? Cuando hay una jefa mala, es mucho más mala que un jefe malo. No. No, yo creo que no, ¿no? ¿Eh? No es un tópico. No, yo creo que... Gracias, Bruno, te quiero. Yo creo que es malo o bueno, o mala o buena, pero independientemente de su sexo, ¿no? ¿No es más retorcida una mujer al mando, Silvia? ¿Tú qué opinas? No, a lo mejor, a lo mejor puede que no lo haga tan descarado así, de a la vista. Igual el hombre, como lleva más tiempo, pues no se oculta, y a lo mejor por eso la mujer tiene fama, porque parece que si lo hace lo puede hacer un poquito sibilinamente. Pero yo creo que si tienes mala uva, da igual que seas hombre o que seas mujer, si cortas cabeza, si eres andrógina. Es muy curioso, fíjate, porque claro, la mujer romana lo que hacía es hilar lana, y las lanas estaban en casas. Incluso se dice que de la emperatriz Livia, que era la esposa de Augusto, hilaba la lana para confeccionar las túnicas de su esposo. Fíjate lo que son las cosas. Tantas se inventaron en Roma, incluso la definición, la expresión abogada, abogado, también viene de Roma, del latín, ¿no? Qué cosa más bonita. ¿Sabéis que abogado significa advocatus, que es llamar en auxilio? Ese es el comienzo de todo. Qué bonito, qué cosa más preciosa. Es decir, además es muy curioso, porque uno de los derechos que tenía el ciudadano romano de pleno derecho, se dice optimo iure, era precisamente la capacidad de defenderse a sí mismo cuando era acusado de algo, ¿no? Y entonces la persona que no podía defenderse era un bárbaro. Con lo cual se creó una ficción jurídica, una institución que es la clientela, en la cual tú te convertías, entre comillas, en primo o familiar del romano que tenía el derecho de defensa, y entonces ya ese señor te podía defender. Con lo cual, si te peleabas con un señor que no tenía ese primo, entre comillas, que no era cliente de ese romano, pues claro, ganabas, porque estabas indefenso. Te podía auxiliar, ¿no? Esa, claro, esa palabra, claro, fíjate, claro, lo que son las cosas. Venía en tu auxilio, precisamente, y te defendía ante la ley. Esos que no eran tan caros como ahora. Pues la verdad es que no lo sé, porque yo no me acuerdo. Bueno, ahora hay abogados caros y de oficio. Ahora, claro, para cualquier cosa, el procurador, que si el fiscal... Ah, eso sí me acuerdo. Bueno, tremendo. Lamentablemente sí me acuerdo. Oye, ¿y es cierto que en la antigua Roma, con la pobre Calla Afrania, insultaban a las niñas para cuando decían que eran malotas, decían... ¡Calla, Afrania! Como un insulto. Eres una asquerosa Afrania, cállate. Sí, sí, fíjate. O sea, fíjate cómo... yo me la imagino una señora de armas tomar que no se dejó apabullar, digamos, con un hombre con tendría razón, ¿no? Y entonces intentaron callarla, ella chillaba más y a partir de ahí creó, lamentablemente, ese insulto. Es decir, eres una Afrania. Habría que investigar, porque todavía no está claro, tiene mucho que ver con las religiones, tiene mucho que ver con la fuerza física, aparente fuerza física, pero ¿dónde comenzó el patriarcado, que ha sido el mal de muchas cosas, Pues el patriarcado empezó mucho antes. Entre los sumerios. Sí. Empezó, además... Oye, porque ahí empezó todo, ¿eh? Claro, sí, mira, dímelo a mí, que tipos. Estoy preparando un curso y estoy hasta el muño, porque está... Me he encontrado hasta el origen de la democracia, que cuando nos metamos con los griegos ya os lo contaré. La asamblea de ciudadanos, fíjate, es curiosísimo. Claro, el problema es que ya os lo he dicho, ¿no? Que como todo se perdió y no nos quedó más que el griego y el latín, pues claro, tenemos el comienzo de nuestra civilización en Grecia y Roma, pero en cuanto aparecieron y se descifraron las lenguas orientales y el egipcio, empezaron a salir cosas antiguas, que es un descontrol. Y una de las cosas que también estás investigando y que estás descubriendo su origen, su desarrollo, que uno de esos cursos va a ser ya mismo, ¿no? El infierno. Ah, bueno, precioso. El decir que me gusta el infierno, vamos a ver, un poco de calor tiene que hacer, ¿no? No, lo que pasa es que es muy curioso el concepto de infierno. No solo en Mesopotamia, porque los dioses bajan al infierno. Además, Ishtar baja a los infiernos quitándose uno a uno todos los atributos que llevaba, desde la corona, luego los pendientes, el collar, el cinturón, y entra totalmente desnuda. Y una cosa muy curiosa, os lo digo por si vais al infierno algún día y luego queréis salir, porque puede ser... Por contarlo un poquito, ¿no? No podéis comer nada, No. Vaya, por Dios. No podéis comer nada porque... Pues entonces que no hubieran puesto como pecado la gula. Claro, es que tú fíjate, que encima te matan de... Pues vaya birria. O sea, quemaos y encima sin comer. Socarraos, como yo digo, socarraos y encima muertos de hambre. Y encima sin lentejas. Yo las lentejas te las regalo. Pues yo las como. Que son mucho hierro. Tienen mucho hierro. Pues bueno, el caso es que Proserpina comió un grano o seis granos, hay diferentes teorías, de una granada que además es el fruto de la muerte, que es, yo creo que era una droga que se utilizaba en los cultos, pero... Y entonces, por eso, no la permitieron volver a la superficie, digamos. El infierno siempre se pone abajo, más que un tercio del año, que es la excusa, porque dijo su mamá, o sale la niña o aquí no florece nadie, ni tiene nadie bebés, ni corderitos, ni nada, ¿no? Y entonces dijeron, bueno, venga, Plutón, deja salir a la muchacha, y dice, ala. Y gracias a ese mito, pues tenemos primavera. Fíjate, cosa mamona. El origen de todo, a veces buscando un poquito, ¿no? Pero es precioso, es decir, que son unos mitos. Además hay una cosa que es fundamental. Pero se debió esconder, porque ya primavera no hay, se pasa directamente del invierno al verano. Claro. Con lo bonita que es la primavera. Con lo bonita que... Y los que tenemos alergia a lo que estornudamos y lloramos. Sí, es verdad. Con la primavera. Algún efecto secundario tenía que haber. Mira, una cosa preciosa que os recomiendo es que vayáis a Grecia en primavera. Porque yo fui a Delfos la primera vez en primavera. y estaba cubierto de flores amarillas y es una belleza totalmente. Grecia en primavera es preciosa, aunque sea muy seca en invierno, pero en como tiene una primavera lluviosa, igual que en España, con menos inundaciones porque es más como más montañosa y tal, pues luego tiene unas floraciones impresionantes. Pues nos lo apuntamos. Hemos empezado hablando de abogadas y terminamos en Delfos. Y por medio del infierno. Jolín, es el recorrido, ¿eh? Claro. Bueno, ¿y el curso cuándo empieza? El curso empieza el jueves, lo que sea el jueves próximo, que nunca me acuerdo, y termina el viernes. Son 5 horas hablando yo seguida, me escuchan, un viernes y directamente el sábado, otras 5 horas, a las 9:30 de la mañana, con lo cual empiezo a hablar medio dormida. Luego tengo otros en abril. Es que tengo 4 cursos de aquí a mayo, entonces no me sé las fechas sin desastre. Bueno, lo seguiremos contando. Este es el jueves y el viernes, ¿dónde vas a estar? El viernes en Palma de Mallorca, claro, directamente hablando del concepto del infierno, de los dioses que van al infierno, de las diferentes divinidades que hay en esos infiernos y de una cosa muy divertida, que es la geografía del infierno. Ah. Y de dónde, por dónde se entra al infierno y se sale, y lo que hay que hacer para ir a preguntarles a los muertos lo que va a pasar. ¡Qué barbaridad! Tenemos una guía preciosa. Yo, para eso soy un poquito más... yo creo que se entra en el infierno cuando se nace. Y se sale cuando se muere. La vida, ¿verdad? Pero que fíjate sí, que eso da idea de que existían los fantasmas. No sé si conocéis las puertas del infierno de Gauguin, que están en el Museo d'Orsay de París. Y en los sarcófagos romanos hay 2 puertas. Entonces, por esas puertas, a veces ve asomar una cabecita y es... un muerto que sale por esas puertas que se llaman las puertas gemelas del sueño. Es que es bonito hasta el infierno en las culturas clásicas. Lo que es bonito es escucharte a ti todas muchas las gracias, semanas cariño. Aquí. Ana María Vázquez, hoy historiadora, hoy contándonos el origen del derecho romano y muchas otras cosas. Y es que el derecho romano, que tiene sus defectos, pero se sigue estudiando y por algo será. Hombre, es la base de todo lo que tenemos hasta ahora, porque luego efectivamente lo recogen las partidas, que son, no sé si son 7 o 10, de verdad, que estoy... Qué mal estoy yo con tanto infierno, ¿eh? No me extrañas, es que está chamuscada ya. Dato. O sea que salvamos al derecho romano, pero le ponemos muchísimos infinitos notas a pie de página, ¿no? Para sí, que corrijan cosas. Sí, porque la cuestión de las mujeres no nos gusta, ¿verdad, Silvia? Desde luego. Menos mal que consiguieron arreglarlo. Tardaron siglos, pero al final y luego rectificaron. Tenían una cosa muy buena, que si a un ciudadano romano le condenaba a muerte cualquier magistrado fuera de Roma, tenía el derecho, ese ciudadano romano con su carnet de identidad de soy romano porque sí, de que tenía que juzgarle el pueblo y no le podían condenar a muerte fuera de Roma. Tenía cosas buenísimas, es decir, te defendía de un magistrado injusto, te defendía el pueblo romano. Qué bonito. Ana María Vázquez Hoyz, un placer como siempre. Muchas hasta el gracias. Domingo que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Y no tan cercanos, porque nuestro invitado está ahora a 10.000 kilómetros de aquí. Estuvimos con él hace muy poquitas horas en Madrid, pero ahora se encuentra en México. Dicen que en una de las zonas más peligrosas del mundo, en Sinaloa. Es un gran periodista, amigo. Conspiración en Madrid es su último título, su último libro que se acaba de publicar y nos está escuchando precisamente desde ahí, desde Sinaloa. Javier Juárez, muy buenas noches o tardes allí, ¿no? Buenas tardes, Bruno. Sí, aquí son 8 horas de diferencia menos que en España, así que buenas tardes aquí. En la costa del Pacífico, ¿no? En la costa del Pacífico, muy cerquita del mar. De hecho, estoy como a 40 kilómetros en lo que es la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, una ciudad, bueno, aproximadamente de 1 millón de habitantes, una ciudad interesante, una ciudad distinta, no tiene nada que ver al sur de México, y bueno, una experiencia, la verdad, conocer esta zona. ¿Y es tan peligrosa como dicen o hay mucho mito en ello? Bueno, quizás hay un poco de mito, pero hay mucho de realidad. Sinaloa tiene una fama merecida, ¿no? Es verdad que hay un problema de violencia, es verdad que hay un problema grave de inseguridad que no solamente afecta a la narcodelincuencia, sino que tiene que ver con todas las escalas, digamos, o todos los grados delictivos, ¿no? Desde el robo al secuestro. En gran medida, como decía, está fomentado o propiciado por la presencia del narcotráfico en este territorio, pero también es verdad que hay una inmensa mayoría de la población que vive al margen de esa actividad y que de alguna manera subsiste y sobre todo la sufre, ¿no? Y es una, quizás, un poco la combinación, la paradoja, de algo que periodísticamente es muy interesante de ver, ¿no? Es decir, cómo en territorios donde la vida es dura, porque realmente aquí la vida es difícil, ¿no? Es complicada, la gente sobrevive, su capacidad de adaptación se convierte en digamos que afila, por decirlo así, el instinto de supervivencia y de alguna manera se convierte en un modelo, ¿no? En un ejemplo, quiero decir, cuando vienes a una zona como Europa donde este tipo de cosas no suceden, es admirable ver muchas veces el comportamiento valiente y honesto de la mayoría de la gente, ¿no? A esa gente hay que levantarle un monumento y no un muro como se está haciendo ahora mismo, ¿no? Sí, y es un tema además también aquí de la máxima actualidad y que, fíjate Bruno, levanta casi más ampollas o suspicacias que la imagen que a veces se tiene de Sinaloa, que bueno, aquí están acostumbrados y cuando viene alguien de fuera, yo ya he venido en varias ocasiones, bueno, ya conozco un poquito la realidad, pero cuando viene alguien de fuera siempre intentan correr un poco de velo, digamos, un poco sobre esa imagen fatídica, ¿no?, de Sinaloa asociado al narcotráfico y al cártel, relativizan un poco esa situación. Ahora, de hecho, lo que realmente más les indigna es la situación de la presidencia de Trump, ese muro, ¿no?, anunciado, que no sabemos si finalmente se va a construir o no, y básicamente aquí eso se vive con indignación por dos cuestiones, ¿no? Una, porque de alguna manera, como en realidad todo el México, porque es una opinión bastante compartida en toda la República, lo consideran como un agravio hacia los mexicanos, ¿no?, como una ofensa, digamos, personal hacia los 120 millones de habitantes que tiene este país. Y en segundo lugar, porque en el caso concreto de Sinaloa, el 80% de las exportaciones de fundamentalmente de productos agrícolas, que es la fuente principal de sustento económico de la región, se exporta hacia Estados Unidos, ¿no?, básicamente hortalizas, tomates, etcétera. ¿Y cómo un periodista que trabaja en Madrid pero que ahora se encuentra en México, ese trabajo allí, el mundo del periodismo, dicen que los periodistas están dentro de las profesiones de riesgo en aquel país? Bueno, lo dicen y lo dicen con razón. México hoy en día, posiblemente con Siria y no sé si Afganistán, es uno de los 5 países donde, bueno, más periodistas son asesinados a lo largo del año, ¿no? Es una estadística que desgraciadamente no va a menos, al contrario, ¿no?, se incrementa, como por otra parte se incrementa la tasa de violencia general en todo el país. Y la verdad es que es una situación complicada para México y es una situación que vista desde fuera, desde alguien que viene, insisto, de Europa o de cualquier otro territorio donde la situación no sea esta, pues produce consternación, porque realmente México es un país maravilloso, ¿no?, con una gente fantástica, acogedora, bueno, admirable, como decía antes, en muchos sentidos, y desgraciadamente, bueno, vive sometida, digamos, a este infierno de la violencia que asola prácticamente todo el país, no solamente Sinaloa, y que, bueno, de alguna manera se concentra en sitios como Guerrero, en Jalisco, en Veracruz, en Sinaloa. Y desde el punto de vista de un periodista, me preguntabas, Bruno, pues es difícil responderte a eso, fíjate, es difícil porque yo creo que uno no se acostumbra, ¿no? Y creo que es malo, además, que uno se acostumbra, porque creo que de alguna manera te identificas con una realidad e incluso llegas a pensar que eso forma parte de la realidad o de la realidad cotidiana, que es en parte lo que ocurre aquí en Sinaloa, ¿no? La gente lo ve ya como algo relativamente normal. Mira, yo trabajo o colaboro con un periódico de aquí, con lo cual conozco un poco la realidad, cómo se vive la realidad desde la redacción de un periódico. Hoy, por ejemplo, el titular era 6 personas asesinadas en las últimas 24 horas, ¿no? Esa es un poco la realidad, digamos, con la que el ciudadano de Culiacán, la capital, o de todo Sinaloa, se despierta cada mañana. Es difícil asumir eso. Es difícil asumir eso y yo creo que aquí lo que ocurre es que el umbral, digamos, del dolor está ya demasiado bajo. Es decir, tienen que pasar muchas cosas para que el ciudadano medio le sorprenda. Tú me decías hace muy poquitos días en la presentación de tu libro que una de las cosas que tienen los periodistas de allí, las personas que comunican, que van a conocer todo eso que está ocurriendo, es la vocación, que esa es quizá la palabra importante a la hora de definir su trabajo, ¿no? Son muy vocacionales, porque otra cosa no tienen, no ganan dinero, no se hacen ricos. Es vocación, ¿no? Fundamentalmente. Es vocación y sobre todo yo creo que es compromiso. No sé si son dos cosas diferentes o estamos hablando de lo mismo, pero aquí, como decías tú, Bruno, yo creo que hay que levantar un monumento a estos periodistas, muchos de ellos anónimos, discretos, ¿no? No son grandes figuras del periodismo, no son nombres relevantes, digamos, un poco de la comunicación en México, y que conviven día a día con esta realidad, ¿no? Yo creo que ellos, digamos, actúan con una doble, en una doble actitud, ¿no? Por una parte, desempeñan su trabajo a pesar de esto, y eso significa que muchas veces, bueno, pueden poner incluso en riesgo su vida, ¿no? Porque determinadas informaciones que tienen que ver con el narcotráfico, bueno, les afectan personalmente, porque saben que lo que se publica efectivamente es leído por esas personas, y en algunos casos, bueno, pues las amenazas, incluso no solo las amenazas, desgraciadamente son habituales en la redacción de un periódico aquí, ¿no? Y el problema además aquí es que las amenazas sabes que se cumple. No es simplemente una amenaza que queda en el aire, sino que va acompañada de una carga de certeza de que eso es así, ¿no? Si te llega esa amenaza. Y por otra parte es verdad que las condiciones de trabajo a margen de esta situación, bueno, son distintas a las de muchos países, ¿no? El periodista aquí no está bien considerado, no está bien valorado, las condiciones económicas y laborales no son las mejores, desde luego. Entonces hay que rendir, y yo lo hago, creo que a diario, ¿no? un poco en mi trato con ellos, de verdad, un sentido homenaje a esas personas, porque no estamos hablando de alguien que vaya a cubrir una rueda de prensa, sino de alguien que diariamente está en contacto con cuestiones que afectan a la vida de muchas personas e incluso a la propia vida del periodista. La verdad es que es un trabajo extraordinario. Desde aquí, por supuesto, nuestro monumento a ellos. Tú acabas de estar en Madrid, que es la ciudad en la que vives, en donde acabas de publicar un nuevo libro, Conspiración en Madrid. ¿Qué nos cuentas en Conspiración en Madrid? Porque también es un episodio sobre el cual hay que decir la verdad, hay muy poca información, pero es un episodio importantísimo y gran parte de nuestra historia nace ahí, ¿no? Bueno, tiene que ver, Bruno, con el intento que hubo de secuestro de los duques de Windsor, del rey Eduardo VIII de Inglaterra, una vez que abdicó, y de su esposa Wallis Simpson. Llegaron a Madrid en junio de 1940 huyendo de Francia, del avance alemán que ya había derrotado a Francia, y estuvieron en la península ibérica aproximadamente 5 semanas entre Madrid y Lisboa, entre España y Portugal, y durante esas 5 semanas hubo toda una conspiración, de ahí el título del libro, que tiene que ver con el intento de Alemania de captarse el favor de los duques de Windsor, de Eduardo, primero para intentar convencerle de que encabece una posición política de Inglaterra a favor de llegar a un acuerdo de entendimiento, un acuerdo de paz con Alemania. Y cuando eso, digamos, no dio los frutos deseados, se pasó abiertamente al intento de secuestro. Un intento de secuestro o un intento de presión diplomática en el que el gobierno español, en ambos casos, participó muy activamente, ¿no? El régimen de Franco y singularmente o particularmente Serrano Suñer. ¿Hubiera cambiado radicalmente la historia? Pues, hombre, es difícil de saberlo, ¿no? Pero ciertamente podemos imaginar qué habría pasado si el que había sido rey de Inglaterra se hubiera comprometido públicamente a favor de un acuerdo de paz con Alemania, ¿no? Hubiera debilitado muchísimo la posición política de Churchill y quizás, quién sabe, ¿no? Los derroteros de la Segunda Guerra Mundial hubieran sido muy distintos. Los derroteros hubieran sido muy distintos, pero esos distintos, los otros parece que eligieron Madrid. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Donde también estás ahora mismo trabajando en Sinaloa, pasa algo parecido, evidentemente. Pero, evidentemente, de otro sentido, pero también es la guerra de otros. Aquí, Madrid fue el lugar, el escenario de la guerra entre los ingleses y los alemanes. Y eligieron Madrid porque tocaba, ¿no? En otro sitio siempre. Bueno, eligió Madrid porque tocaba, sí, pero también es verdad que en pocos sitios, digamos, podría haber pasado esto que estábamos comentando de no haber sido en Madrid, porque realmente España fue un país primero no beligerante, luego neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, todos sabemos y todos sabían en aquel momento que durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial las simpatías y más que las simpatías del régimen franquista con Alemania eran evidentes, ¿no? Alemania sabía de la importancia que España tenía para su victoria en la guerra. La posición estratégica de España en el sur de Europa era fundamental y lo era también para los ingleses. Ellos sabían perfectamente que la entrada en guerra de España era posiblemente lo peor que le podía pasar a Inglaterra después de la derrota de Francia, ¿no? Porque prácticamente hubiera cortado las comunicaciones de Inglaterra con todos los territorios que entonces conformaban el imperio, ¿no? Desde Egipto hasta la India, pasando por Malta, porque la comunicación a través del Mediterráneo hubiera sido muy complicada para ellos, ¿no? Entonces, en Madrid, básicamente, Bruno, lo que ocurrió fue que se libró una batalla decisiva, pero una batalla que no se libraba con tiros, no se libraba en el frente de combate, sino que se libraba en el mundo del espionaje, en el mundo de la diplomacia, en el mundo del soborno. Y de esa batalla, pues de alguna manera también dependió en gran medida la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En este libro, En Conspiración Madrid, que insistimos, se acaba de publicar en la editorial Doña Tecla, cuentas la visita de quien era. Por entonces había sido hasta hace muy poquito rey de Inglaterra, Eduardo VIII, que estaba muy cercano a Alemania, pero el poder en su país no estaba tan a favor, evidentemente, de Alemania. Y España, bueno, pues como lugar de paso ya del duque de Windsor, era un lugar importante para ellos. ¿Qué papel jugó Eduardo VIII en ese momento? ¿Por qué era importante para todos? En 1940, bueno, era importante porque Churchill, hablamos de junio de 1940, Churchill apenas llevaba un mes en el poder como primer ministro del Reino Unido. Él mantenía una posición muy firme, la que todos conocemos, ¿cierto?, de oposición al régimen de Hitler. Pero gran parte de esa firmeza que Churchill encarnaba, en realidad era también una posición política de cara a la propia situación interna del Reino Unido, porque había un importante sector de la clase política británica que no participaba o que no estaba de acuerdo con esa posición de Churchill, ¿no? Que realmente quería un entendimiento con Alemania, como había ocurrido con Francia, porque en aquel momento prácticamente las posibilidades de victoria de Inglaterra en esa guerra eran muy limitadas, por no decir mínimas, y de alguna manera una parte de ese sector político consideraba que era un suicidio enfrentarse con Alemania y que de alguna forma bueno, había que lograr esas vías de entendimiento, ¿no? Si el rey, que había sido rey Eduardo VIII, hubiera liderado esa posición públicamente, pues Churchill hubiera tenido un serio problema para mantener esa política de firmeza y de oposición al régimen alemán. Y además, por esas fechas, Madrid era un auténtico nido de espías, ¿eh? Claro, Madrid era un Madrid muy diferente, evidentemente, al que ahora conocemos, ¿no? Y hay que tener en cuenta dos factores. Uno, que Madrid acababa de librar su propia guerra y su propia batalla, ¿no? Había estado 3 años sometido al asedio de las tropas franquistas durante la Guerra Civil, y bueno, era un Madrid que vivía la pobreza, vivía en gran medida entre ruinas y sometido a una represión política en los meses más fuertes o más duros de la posguerra, ¿no? Ese es el Madrid en el que Eduardo y Wallis Simpson llegan en junio de 1940. Evidentemente es el Madrid que ellos no conocen, ¿no? Y en ese Madrid se libraba efectivamente esa batalla sorda, esa batalla muda de espías, fundamentalmente alemanes, pero también ingleses y norteamericanos, que intentaban posicionar o mantener la neutralidad de Franco, porque sabían que esa posición política del régimen español podía ser decisiva, ¿no?, para la guerra. Lo sabía Alemania, que había situado a España, bueno, su embajada más importante en ningún otro país neutral, más importante que en Portugal, más importante que en Suecia, en cualquier otro país neutral, como decía, con más de 500 funcionarios, más de 1.000 agentes de información o de espionaje, tanto alemanes como colaboradores locales de los distintos servicios de inteligencia alemanes, ¿no? España era la gran plataforma del espionaje alemán en el sur de Francia, y desde aquí se controlaban no solamente el tráfico marítimo a través del estrecho, sino las rutas aéreas que iban hacia Inglaterra. En definitiva, esa guerra del espionaje convertía a Madrid en un lugar que, bueno, sí, efectivamente era un auténtico nido de espías, sobre todo ubicado en determinados lugares, ¿no? El Hotel Ritz, el Hotel Palace, Embassy, son los sitios emblemáticos de ese mundo fascinante que convivió en ese Madrid un poco ya olvidado y difícil y duro, ¿no?, de 1940. Conspiración en Madrid, así se titula el libro que acaba de publicar Javier Juárez, que recomendamos a todos nuestros oyentes. Javier Juárez, un gran periodista que ahora está a 10.000 kilómetros de aquí, en Sinaloa, en México. Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Las mentiras de la transición, nada más y nada menos. Las mentiras de la transición en España. El tema de portada de la revista Historia de Iberia viaja este mes. Unos días antes de finalizar el mes, pero ya está en el kiosco el número de febrero. Las mentiras de la transición y otros temas. La Condesa de Hierro, Italia y Alemania se enfrentaron en España, precisamente con una entrevista a Javier Juárez, que lo acabamos de escuchar. El final del camino español y, entre otras noticias y entre otras informaciones, un reportaje amplísimo, un dossier titulado Enemigos íntimos, personajes importantes de la historia que han coincidido en el tiempo y en el espacio. Personajes que aparentemente se enfrentaron y cuyo enfrentamiento fue muy importante, pero algo les unía. Hemos estado con el autor de ese reportaje y que nos ha contado algunas cosas, alguno de esos enfrentamientos, por ejemplo, el que tuvieron el Cid y Alfonso VI. Alberto de Frutos. Diríamos que el Cid sería lo que llamaríamos un verso libre, ¿no? Entonces él llevó a cabo una serie de operaciones militares no autorizadas por el rey Alfonso VI de León, que le llevaron a dos destierros, ¿no? Dos destierros que finalmente propiciaron que el Cid ya se lo montara, digamos, por su cuenta y lidiara, ¿no?, contra unos y otros en un plan casi mercenario. Y luego hay una historia legendaria, que es la Jura de Santa Gadea, muy conocida por todos, ¿no? Según la cual el Cid habría hecho jurar al rey Alfonso que no estaba implicado en la muerte de su hermano. Bueno, esto no es cierto, pero también ha alimentado la leyenda de esos encontronazos que tuvieron estos personajes. Una veintena de enfrentamientos, una veintena de enemigos íntimos en este reportaje de Alberto de Frutos. Personajes como Séneca, el filósofo, el pensador español, hispano, como Séneca y como Nerón, que también coincidieron. La figura de Nerón tiende a rehabilitarse, yo creo que en los últimos años, ¿no?, según diversos estudios. Pero también podemos tirar un poco de leyenda y decir que vivir en Roma en el siglo I después de Cristo era muy peligroso. Séneca llegó a ser preceptor de Nerón y, según parece, participó en una conjura destinada a derrocarlo, la conjura de Pisón, que finalmente propició que fuera obligado a suicidarse, al igual que otro intelectual de la época, Petronio, ¿no? La verdad es que Séneca ya había perdido muchos enteros en la corte de Nerón, sobre todo a raíz del asesinato, del supuesto asesinato de la madre de Nerón, Agripina, por parte de este. Y personaje, siglo XIX, en España, un periodo verdaderamente asombroso, un periodo que tuvo muchísimos enfrentamientos, como el que tuvieron, aparentemente, y nos lo cuenta Alberto de Frutos, Cánovas y Sagasta. Cánovas y Sagasta fueron los arquitectos de la restauración, en particular el primero, ¿no?, Antonio Cánovas, y sus duelos parlamentarios fueron de horda, ¿no?, fueron de leyenda. Sin embargo, cabe decir que fue una enemistad un poco de cara a la galería, como suele pasar muchas veces en el terreno político. De hecho, Cánovas y Sagasta eran buenos amigos, tenían buenas relaciones, y la muerte de Cánovas, cuando fue asesinado, hundió, ¿no?, mucho a Sagasta, que vino a decir que después de la muerte de don Antonio todos los políticos podemos llamarnos de tú, porque era una figura reverenciada, ¿no?, en aquella época. Enemigos íntimos, uno de los temas de la revista Historia de Iberia Vieja. Este mes, el tema de portada, la CIA revela las mentiras ante la transición. Ese es el tema de portada, las mentiras de la transición. Muy polémico e informativo. Desde luego, este número de la revista Historia de Iberia Vieja. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Revista en la que nos podéis ver a los miembros de La Rosa de los Vientos. Uno de ellos, recientemente incorporado con muchísimo éxito y muchísima alegría por parte de todos nosotros, un gran compañero que está esta noche con nosotros, también, por supuesto, en La Era Digital. Como todos los domingos, Javier Sevillano. Muy buenas, Javier. Y guapo, se te olvidó decir, y guapo. Sí, y sí, con mucha marcha. Por lo menos decía mi mamá. Sí, esto, si nos quedamos de nuestra madre, seríamos siempre, vamos, como los que están ahora en la alfombra roja. No, los que han pasado para la alfombra roja, los que están recibiendo... Que no hacéis deporte, pero tenéis una tableta, bueno. Todo guapísimo. Sí, sí, sí, bueno, yo... Y si la abuela, las abuelas ya... Pues, bueno. Ya, como siempre hay dos... Cuando nos dicen eso, tú no tienes abuela, ¿no? Pues sí. Viene bien, la frase viene por... Sí. Por eso las abuelas dicen cosas muy buenas de los nietos y las madres, por supuesto, de los hijos. Y hoy vamos a hablar, entre otras muchas cosas, de unos algoritmos inspirados en las abejas. ¿Qué es esto? Bueno, pues, a ver, todos sabemos cómo el sistema social que tienen las abejas les hace muy eficaces para organizarse, para evitar determinados riesgos que tienen al ser unos animales relativamente simples. Esto ocurre, por ejemplo, también con termitas, con abejas, con estos tipos de animales, hormigas, que habitualmente decimos son tan simples, pero su organización social ha logrado tal perfección que les hace conseguir unos logros que de forma individual no podrían llevar a cabo, ¿no? En esto se han fijado unos investigadores de la Universidad de Granada y observándolas muchos y llevando un poco la organización de las colmenas de las abejas, lo han plasmado en algoritmos. Algoritmos que de lo que se trata, igual que las abejas se protegen, digamos, de las agresiones exteriores, ellos han visto que ahora mismo el mundo criminal se organiza también en torno a las redes sociales, ¿no? Evidentemente ha llegado la tecnología a este mundo, ¿no? Y entonces han visto que se organizan de tal forma que también consiguen una cierta inmunización, por así decirlo, o protección, mejor dicho, frente a los agentes que quieren destruirlo o que habitualmente, o en la forma tradicional que siempre hemos destruido, por así decirlo, estas organizaciones criminales, ¿no? Es más, la actuación más que la prevención. Con estos algoritmos y fijándose en el mundo de la sociedad, cómo se configura la sociedad de las abejas, estos algoritmos que han creado los investigadores de la Universidad de Granada, lo que se pretende es, más que actuar, prevenir, ¿no? Es decir, o sea, hacerlo antes de que ocurra. Exactamente, ir perfeccionando, ir, digamos, detectando por estos algoritmos en las redes sociales donde están los nichos o los nodos de criminalidad, ¿no? Los criminales ocultos. Y entonces, por medio de todas estas últimos avances, están o pretenden conseguir que poco a poco llegar cada vez más profundamente, incluso infiltrando a gente por medio de estos sistemas tecnológicos. A la abeja espía, ¿no? Sí, digámoslo, mira, has dado con la frase, sería el infiltrado sería la abeja espía, ¿no? Y entonces poder interrelacionar con los actores, ¿no? Con la gente de estas redes criminales para poder desmantelar estas redes a priori, ¿no? Uh-huh. Todo basado en el mundo de las abejas. Las últimas tecnologías también se han puesto a disposición de la seguridad, para evitar el fraude, para evitar la reventa. A ver si es verdad. Sí, exactamente. Todos hemos oído hablar y todos hemos visto en espectáculos, en eventos deportivos, musicales, en grandes eventos, siempre funciona la reventa. Últimamente era más sofisticada, ¿no? Y ya no era el típico persona alrededor del recinto o algo así, sino... Bueno, pues hay una empresa española, 100% española, que ha puesto esto en marcha y además lo ha puesto en un sitio ideal. Lo ha puesto en el Teatro Falla de Cádiz, con motivo de los recientísimos carnavales, ¿no? Todavía. Y entonces allí lo ha estado probando. Es una integración, por así decirlo, basado todo en el famoso Big Data, y es, digamos, simplemente es cruzando datos y entonces evitando. Hasta ahora tú ibas a un evento, lo más sofisticado, por así que hasta ahora teníamos en España, era que tú ibas con tu entrada adquirida, con tu DNI. Entonces la persona que en el acceso te comprobaba el DNI luego introducía en el torno tu entrada para ver que no hubiera sido alterada o falsificada por medios, pues el típico Photoshop o bueno, todos estos programas que pueden escanear y falsificar una entrada, ¿no? Y bueno, este era un sistema que se había... que serían entradas personalizadas, porque si sí, tienes que entregar el DNI... Exactamente, el sistema está basado en el sistema que hay ahora en las aduanas, incluso en la entrada de inmigración en los países, es decir, que lo que integra, digamos, la entrada es que en el momento que tú adquieres y como tú tienes que dar tu DNI para adquirir la entrada, lo que hace es que en el momento que el torno lo va a hacer ahora todo, va a ser el que compruebe por la implementación de estos nuevos sistemas telemáticos, va a acudir en tiempo real a las diferentes bases de datos y va a comprobar que esa entrada con ese código de barras lleva incorporada el que tú eres el que has adquirido previamente esa... Esa entrada. El último grito en el cielo lo ha puesto Joaquín Sabina con su gira. Claro, ¿a quién le importa y le interesa? ¿Y quién está detrás del hecho de que yo me vaya a tal concierto, a tal cosa, a tal cine? Es que con el sistema actual... ¿Eso es seguridad? Una mierda, eso no es seguridad, eso es falta de libertad. Claro, el sistema actual... lo que ocurría es que había gente que podía adquirir un gran número de entradas y evidentemente en muchas ocasiones lo que se compraban esas entradas eran después para revender. Con este sistema se van a poder permitir solo dos por DNI. Dos entradas. Eso sí, está contemplado en el sistema el que tú puedes... Pero... relaciones con mucha gente, ¿no? Eso es lo que se va a buscar. Pero veo una trampa, Veo una trampa. Que tú puedes regalar. No voy a eso. No voy a eso. Si el problema que están comentando ahora mucho es que los propios sitios donde ponen las entradas a la venta resulta que redirigen a otras páginas que son las que hacen las reventas. Con lo cual, da igual que tú lo estés comprando con tu DNI, si el problema es que ya estás comprando la reventa, que ya te la están comprando más cara. Claro, lo suyo es que tú tengas la opción a comprar la entrada por el precio real. O sea, hay páginas que las venden al precio oficial, por así decirlo, y como tú dices, hay luego páginas de reventa. Eso me refería yo, que ya no hay gente pululando por los alrededores del evento, sino que esas reventas se venden previamente. Antes, muchas de ellas, la gente ha ido a pasar por ahí y la han dicho, no, mire, esta entrada no es... Claro, el sistema que tú dices está bien para la gente que compra y luego lo vende en eBay o lo que sea y quiere sacar más pasta. Pero no terminan de controlar estas páginas online de reventa. Lo que pretende es que la gente que compra la entrada sea la gente interesada en entrar al evento, en ir al evento, en regalar el evento, lo que sea. No un señor o alguien que compra... Como el 99% de la gente que compra entradas, que no tiene por qué dar sus datos. Exactamente. Bueno, que si quiere ir a un concierto que puede ir libremente, ¿no? Lo siguiente, Bruno, es que esta empresa está ya... que se pueda entrar a estos sitios simplemente entregando el DNI. Oh, qué fantástico, estupendo. Para creo que Bruno lo va a llevar todo el rato. Le llaman seguridad digital a todo esto, ¿eh? Exacto. Y que encima es un desafío para el futuro, ¿no? Por ahí van los tiros. Eso es lo que dicen empresas, con el chip, ¿no? Este que nos van a imponer previamente, ya sabes. Bueno, y los móviles que ya nos llegan, los nuevos, ¿no? Próximamente estamos ya en el Mobile World Congress, que se ha inaugurado ya hoy, y lo que pasa es que nosotros vamos a esperar a que se presenten todas las novedades y en la próxima semana hablaremos de ello. Tú me decías esto de la economía abierta, sí, y estas cosas. Sí, bueno, es que hay una revolución pendiente ya. Sí. Se va a desubicar todo un poco, va a haber trabajadores... Que nos vigile un poquito más, que nos controle un poquito más. Vamos a estar hiperconectado con la empresa y eso va a requerir unas inversiones tremendas por parte de las empresas para garantizar la seguridad en las redes, de sus datos, de los datos del trabajador y todo eso. ¿Todos con tatuaje? Todo contactado y todo atado y muy bien atado. ¿Tatuaje, y maniatado? ¿Tatuaje, código de barras? Sí, todo. ¿Todo atado? Todo atado y muy bien atado. Nos van a tener más. Y eso que los españoles estamos todavía invirtiendo más tiempo. El 26% de las compras que se han hecho en Internet ha subido este año el 26%. ¿Eh? La comparación, el año pasado, el 2006, exacto, los españoles hemos comprado cada vez más, lógicamente, por el e-commerce, pero lo que hemos hecho es que cada vez comparamos más, no acudimos a la primera tienda online y ahí compramos, sino que cada vez hemos incrementado un 26% estas consultas previas, de forma que cuando ya adquirimos lo que sea, el producto que sea, ya lo tenemos bien claro y seguro que casi es el mejor precio que hemos encontrado en ese momento. Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, que vuelve el próximo sábado, madrugada del domingo, a la 1:30, las 12:30 en la comunidad de Canaria. Os dejamos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después José Luis Olas con ese especial de los Oscar 2017. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.